La Zona Cero. Y entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Estás aquí con el día de mañana. Qué barbaridad, estás nervioso ya. Sale el martes, ¿no? Sí, ya mañana. Mañana, el día de mañana. El día de mañana, ¿no? El día de mañana ya estará el día de mañana a la venta. Mira que me han preguntado por el libro. Resultó interesante la entrevista de anoche. Ha llamado mucho la atención de la gente. Es que el siglo XXI es lo que nos toca, ¿no? El siglo XXI que está empezando. Claro. Y un milenio que está empezando, ¿no? Y una serie de retos y de incertidumbres bellas, porque creo que las superaremos, pero hay que enfrentarse a ellas. Eso es lo bello, enfrentarnos a los problemas e intentar vencerlos. Lo que ocurre es que nos hemos encargado de construir muchos muros por delante de nuestro futuro, y esperemos que el día de mañana sea luminoso y extraordinario, ¿no? Ya lo creo. Pues vamos a ver qué ocurre. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Bueno, pues veo que vienes en forma, vienes primaveral. Sí. ¿Vas a visitar algún yacimiento arqueológico en el equinoccio primaveral? Pues no, porque además incluso lo están protegiendo en algunos sitios. Claro. Debido a, por ejemplo, en México, es francamente curioso, porque dicen que hay miles de personas que se acercan a esos lugares en busca de energía positiva y se lo cargan. Así que más que, no sé si obtendrá energía positiva o no, pero desde luego sitio sí, lo cargan de negatividad. Mira qué guapo nos viene Jesús Callejo esta noche. Y viene vestido de malla. ¿Qué, de abeja, vamos. Vaya. Digo, mira qué malla dentro de lo que es Oriente, es ilusión, digo, es ilusión, ¿no? Que es el malla. Pero bueno, bien, va, baja. Bueno, a mí me gusta ese animal, sí. Hombre, como viene muy laborioso. La primavera, el polen, ¿verdad? Sí, las alergias. Las alergias. Uy, mi alergia de mayo. Atención, porque ya se anticipa unos meses duros, ¿eh? Mayo y junio. Duros, sí. Hay gente que ya ha empezado con la alergia. Yo, por suerte, ya digo, mi alergia a esas gramíneas es a partir de mayo, coincide con la Feria del Libro, o sea que pues la Feria del Libro lo suelo pasar fatal, ¿no? Sí. Pero hay gente que lo empieza a pasar mal ya ahora, es marzo, abril, mayo, junio, es decir, hay alergias, ¿no? Sí, también sí, es sí. Bastante benigna. Oye, por cierto, pues vamos a empezar con esta noticia de México, Jesús. Pues venga, se me parece bien. Porque hay muchos yacimientos arqueológicos, pues a los Tonjes, ¿verdad? Que la gente se acerca para invocar esas fuerzas telúricas o cósmicas, y la verdad que a veces pues hay que poner peligro turistas, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, todo va un poco a en esta onda de la nueva era, de que hay que acercarse a los lugares de poder, y si además te acercas a un lugar de poder en una fecha muy señalada, como son los equinoccios y los solsticios, pues mejor que mejor, precisamente para impregnarte de esa energía positiva, ¿no? Que, como bien decía Carlos, pues de positividad muchas veces no tiene nada, porque al final dejan basura, hacen pintadas, estropean los monumentos arqueológicos, y eso es lo que ha hecho que autoridades, en este caso de México, que es donde más propensión hay a que acudan a estos lugares. Ahora diré por qué, ¿no? Porque se da un fenómeno lumínico bastante curioso en el equinoccio de primavera. Estamos hablando, lógicamente, en lo que es en el hemisferio norte, ¿no? Este equinoccio de primavera, porque en el hemisferio sur estaríamos hablando del equinoccio de otoño. Pues, pero sí se da una característica que tiene que ver un poco con esa arqueoastronomía que algunos investigadores han defendido, que ciertos monumentos, en este caso precolombinos, prehispánicos, tienen una orientación muy concreta y que se activa en fechas concretas también, ¿no? Entonces, como eso lo saben mucha gente, porque, entre otras cosas, pues hay mucha gente que ha divulgado, ¿no?, estos lugares de poder, en estos libros donde se sitúan, pues, por ejemplo, el caso de México, lo que más se valora, o por lo menos lo que es más visitado en estas fechas, es Teotihuacán, las ruinas mayas de Chichen Itza y también las ciudades prehispánicas del Tajín de Palenque, que parece que son las más solicitadas dentro de esta especie de censo, de estadística. Entonces, como se valora muchísimo esto, porque muchos autores han querido recalcar los fenómenos lumínicos que se producen ahí, las energías telúricas y cósmicas que también se generan, pues hace que la gente va. Muy bien, eso en principio es muy positivo, pero no todo el mundo va con la misma intencionalidad, por desgracia, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo respeto a estos lugares sagrados. ¿Qué ocurre? Pues que las autoridades mexicanas, como ya saben lo que ha pasado en otros años, pues en concreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la INAH, pues ha emitido un comunicado donde ha dicho que quiere proteger estos monumentos y garantizar la seguridad de las personas que lo visiten. Y para eso, pues, va a poner bastantes medidas de seguridad, una serie de vallas, en fin, personas que también estén un poco pendientes de lo que va a ocurrir allí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué va a concitar tantas personas, sobre todo en la pirámide maya de Kukulcán, ¿no?, en México, que está en la zona arqueológica Chichen Itza? Es una de las que más predicamento tienen. Porque cada 21 de marzo, cada equinoccio de primavera, los que visitan Chichen Itza, fíjate que está previsto que lo visiten unas 40.000 personas, ¿eh?, según este Instituto Nacional de Antropología. 40.000 personas, cada vez más. Bueno, pues lo que suele ocurrir en esta fecha es que alrededor de las 12 horas del día, desde el 12 de primavera, el sol se coloca justo en el centro del edificio prehispánico de esta pirámide de Kukulcán, formando sus escalinatas una sombra, poco a poco. Esa sombra simula una serpiente que va bajando escalón tras escalón desde lo alto. Es decir, la serpiente de Kukulcán. Claro, no por casualidad ese símbolo la gente lo ha querido asociar realmente a la deidad para la que está dedicada este monumento, ¿no? Porque Kukulcán, como bien sabéis, para los mayas es el Quetzalcóatl de los aztecas, la serpiente emplumada. Es ese dios que llega de los cielos en la primavera. Sí, vamos, Hernán Cortés. Exactamente. Toda la verdad que te voy a contar tú, que estás ahora precisamente metido en ese tinglao, ¿no?, de la conquista hispánica, y además precisamente haciendo hincapié en esos mitos que eran recurrentes en aquel momento, y sobre todo la llegada de Kukulcán, la llegada de Quetzalcóatl. Bueno, pues eso es lo que ocurriría cada equinoccio de primavera. Llegaría Kukulcán, evidentemente no en cuerpo físico, no como serpiente plumada, pero piensan que este efecto lumínico no es casual. El que el sol esté en la perpendicular a las 12 horas solar, justo encima de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, y que poco a poco, cuando se va desplazando el sol, va haciendo esa especie de silueta serpentina que va bajando los escalones, pues evidentemente dicen que ahí está el espíritu de Kukulcán. En algunos casos corroborado, como yo he visto hace un par de años, con fotos supuestamente ufológicas. Es decir, dicen que en la pirámide de Kukulcán se ven extrañas luminosidades que hay gente que ha confundido con ovnis. Sea verdad o no sea verdad, bueno, el hecho es que sí se reúnen muchísimas personas para impregnarse de la energía cósmica, la energía lumínica, la energía solar que hay en ese sitio. Sí, sí, por favor, eso es muy positivo. Si visitamos estos lugares históricos, imprescindibles, fundamentales, pues que tengamos cuidado, ¿verdad? Que seamos... Claro, yo creo que el buscador, el que realmente va allí con todo el respeto del mundo, ese siempre va a tener mucho cuidado con el entorno, porque sabe lo que se está jugando, es decir, sabe que tienes que dejar el lugar tal como lo has encontrado. Sí, pero todo el mundo se quiere llevar una piedra. Esa es la diferencia entre el turista y el viajero. Claro. O sea, el turista es el que va a hacerse la foto, el que va a poner aquí estuvo Pepe. Y me llevo una piedra. El que se lleva la piedra y el que hace cualquier burrada. Y cada año 40.000 piedras, pues... Exacto. Claro. Y el viajero sobre todo, que va buscando los lugares mágicos, ese nunca se va a llevar ninguna piedra. En todo caso se va a hacer la foto y en todo caso va a poner sus manos sobre la piedra, eso sí, claro, para impregnarse de esa energía. Vamos a ver, que todos somos mitómanos, ¿verdad? Yo tengo un trozo del muro de Berlín, pero claro, pues, eso es distinto. Es que se, claro, eso ya lo iban a... Se lo robó adrede y tal, pero sí, en los lugares que son sagrados, que no se cometa ese error. Porque es verdad que pueden tener la tentación, pero es un error absurdo, porque yo conozco a gente que se han llevado piedras, nada, pequeñas, guijarros, a lo mejor de... Todos conocemos a alguien, de Compostela. Sí. Qué absurdo eso. Sí, son, precisamente, además están llevando cosas que no son de la piedra original, que esas son de reconstrucciones, son los guijarros, los casquetes que han quedado ahí, ¿no? Eso es un absurdo. El auténtico viajero, el que no es turista de estos lugares sagrados, nunca se va a llevar nada. ¿Por qué? Porque es que su propia naturaleza, su propio instinto de estar en los lugares sagrados le va a impedir llevarse nada, porque todo forma parte precisamente de esa sacralidad. Entonces no tiene ningún sentido, porque si tiene algún poder esa piedra, la tiene en ese lugar, no en tu casa, no en tu vitrina. Oye, por cierto, Jesús, tú como consumado especialista en fechas sagradas, en fiestas sagradas, ¿por qué aquí en el mundo mediterráneo nos vamos más hacia el 24 de junio? ¿Eh? Bueno, porque hombre, aquí tenemos las fallas, ¿no? Pero... Sí, exactamente. No, pero es por un error que mucha gente piensa que el equinoccio coincide con el 24, y es verdad que hay muy pocos días de diferencia. Pero claro, como hay una fecha tan cercana como es la festividad de San Juan, que esa además tiene también mucha raigambre pagana y que luego se cristianizó. Hemos ido arrimando, ¿no? Entonces, y además, como el equinoccio de primavera siempre ha sufrido distintos cambios. De hecho, cuando se hizo la reforma gregoriana, era por eso, porque llegaba un momento que el equinoccio de primavera era un desmadre y había ya pues bastantes días de diferencia, hasta 11 días de diferencia. Entonces, como se intentó otra vez volver a regularlo conforme, porque eso marcaba también, como bien sabéis, la liturgia cristiana, ya sabéis que el equinoccio de primavera y el primer plenilunio que surge después del equinoccio de primavera es lo que nos da el domingo resurrección. Y el domingo resurrección, que sería el siguiente domingo al plenilunio, es lo que marca tanto los carnavales, como la Pascua, como la Cuaresma, como el jueves de Ascensión y como el jueves Corpus Christi. Sí, pero aquí somos más del equinoccio de verano, ¿no? No, aquí estamos más del solsticio. Eso es, solsticio de verano. Sería el solsticio. Entonces, solsticio pues, de verano, que, sí. En este caso, lo que ocurre con San Juan es que se piensa que el solsticio de verano coincide con San Juan, y todo lo contrario, es decir, no coincide, es muy parecido, pero de alguna forma es como si se solaparan esas dos fiestas, que es un poco lo que ocurre un poco con los equinoccios y con los solsticios. Incluso se piensa que son fiestas celtas, cuando tampoco tiene nada que ver con los celtas, como bien sabéis. Es decir, los celtas no celebraban para nada los solsticios y los equinoccios, sino 40 días después de cada solsticio y cada equinoccio. Los equinoccios son primavera y otoño. Exactamente. Y los solsticios son verano y invierno. Eso, ¿no? Sí, además que tiene que ver precisamente con la declinación que tiene la Tierra y con el Sol. Uh-huh. Es decir, los equinoccios es cuando está dando más o menos la misma luminosidad en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y sin embargo, los solsticios es cuando hay más propensión que la luminosidad del Sol dé a un hemisferio que a otro, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que somos mucho más de solsticios, pero somos mucho más de solsticios porque celebramos la fecha de San Juan en muchísimos lugares con nuestra idiosincrasia, con en fin, nuestro carácter particular. Que somos romanos, ¿verdad, Carlos? Sí, básicamente lo que somos. Somos romanos. ¿De cuánto sabe Jesús? Siempre unas... No, bueno, pero viene bien siempre, porque fíjate que hay mucha gente que me hace también las mismas preguntas estas de, oye, ¿por qué esta vez es en abril la Semana Santa? Y es cierto, todo tiene que ver con un calendario lunar absurdo que venimos heredando un poco de esa tradición judía y que viene del Concilio de Nicea, pero que de alguna forma nadie ha querido reformar. Y por eso nuestro calendario litúrgico está motivado por fiestas móviles y por fiestas fijas. La fiesta fija, por ejemplo, San Juan. Este año nos cae la Semana Santa a mediados de abril, ¿no? Claro, sí. Parece que es del día 7, el día 8, que es cuando empieza, pero todo viene, si se coge un calendario, fijaros que el 21 de marzo casi siempre es el equinoccio, puede ser el 21 o el 22. El móvil de toda la noche. El móvil de la 1 y 24. Es verdad, es curioso, ¿eh? Es un misterio. Bueno, pues tengamos cuidado, ¿eh? Cuando visitemos estas fantásticas muestras del pasado y no importunemos, ¿verdad? Lo que allí dejaron nuestros antecesores. Bueno, Carlos, el asunto está muy bien para el espacio, porque este aquí que nos encontramos con hielo en Enceladus. Sí, eso parece, y no sería el primer caso de una luna de Saturno con hielo, pero la verdad es que el hallazgo que ha sido publicado en la revista Science el jueves, pues sugiere que efectivamente que Encelado, una pequeña luna de Saturno, podría tener un océano líquido bajo su superficie helada. La verdad es que la noticia es sorprendente y curiosa, porque Encelado es una luna muy pequeñita, el tamaño aproximadamente de Francia, y ya era una luna famosa por varias razones. La primera, porque es el cuerpo celeste del sistema solar con actividad volcánica de tamaño más pequeño, más reducido, por lo que siempre había sido objeto de interés por los científicos, y mucho más aprovechando la existencia la llegada de la nave Cassini de la NASA, que, como es conocido, está orbitando Saturno desde el año 2004 y que es la que ha mandado las primeras imágenes bastante claras, de una actividad geológica muy intensa en torno al polo sur, donde parece existir hielo y dióxido de carbono repleto de géiseres que lo expulsan en chorros y partículas desde el interior del satélite. ¿Qué significaría el que Encelado tenga agua? Pues bueno, dos cosas. Primero, como he dicho al principio, no es la única luna de la que hay indicios claros en Saturno de tener agua. Saturno tiene 47 lunas conocidas, y Encelado, que bueno, el nombre es muy bonito, Encelado era un titán de la mitología clásica que libró una batalla con los dioses y le enterraron como castigo en el monte Etna. Son muy hermosos los y nombres. Y sí, es un nombre muy bonito. Sí. Así que suponemos que está en el monte Etna todavía el pobre Encelado castigado por malo, por guerrear con los dioses. Bueno, el caso es que para ser un titán le han asignado una luna un poco pequeñita, pero bueno, la luna es pequeñita pero matona. Ya he dicho que es la única, el cuerpo celeste del sistema solar con actividad volcánica de más pequeño tamaño. Bueno, ¿qué significaría esto? Desde luego, no sería tan llamativo como la existencia de agua, por ejemplo, en Europa, donde hay indicios muy claros de que haya agua también. Significaría, sí, obviamente, el satélite de Júpiter, hemos dicho así. Sí, claro, a Europa, Júpiter. Sí. Y significaría, obviamente, que puede haber vida. ¿A qué escala? Pues obviamente microscópica. Microscópica hay unas condiciones realmente muy hostiles, porque para que exista vida en unas condiciones, en un sitio semejante a Encelado, pues es realmente difícil. Lo que pasa es que el agua tiene una importancia vital de cara a la futura colonización espacial. Tiene una importancia vital por dos cuestiones evidentes. La primera, porque es un elemento vital para la vida de microorganismos posibles y la nuestra. Y sobre todo por algo muy importante: donde hay agua se puede extraer oxígeno con cierta facilidad. ¿No tenéis la sensación que estamos a punto de algo importante? Sí, yo estoy convencí que sí. Sí. Lo comentábamos al principio de la temporada, creo que sí. Y además, lo curioso es que he visto el excesivo optimismo de la NASA por una noticia al fin y al cabo tan poco importante como esta, sí. Porque era mucho más importante la llegada de la sonda más a Marte, que eso sí que es de verdad importante. Eso sí que es un milagro, vamos. Sí, pero además es que esa sonda es fundamental porque no ha sido derribada. Porque es la futura sonda guía. Es la sonda que en el futuro tendrá que guiar las primeras misiones tripuladas a Marte. Esta es la que va a decir dónde se puede, ¿no? Claro, entonces, la verdad es que esta noticia aparentemente tan poco importante como la ha encelado, ver el optimismo que despierta es porque es verdad, empieza a haber rumores, es una especie de sensación de que va a ocurrir algo importante. Sí, pero lo cierto es que pese a que era una luna que no estaba en las previsiones, por lo menos en Vox Populi, ¿no? Porque cuando hablamos de Saturno hemos pensado siempre en otras lunas, hemos pensado también en las jovianas, pero no en Encelado, que hay que ser sinceros, ¿no? Saturno por algo es el planeta del sistema solar con más lunas, con más satélites naturales, 47, muchos de ellos todavía sin nombre porque son de muy reciente descubrimiento, pero hemos tenido que acudir a los datos de la NASA para saber cuál es el diámetro de Encelado, dónde está, a cuánta distancia, porque muchos desconocíamos parte de los datos fundamentales sobre este mundo. Pero lo relevante es que no se trata de agua helada, como se ha supuesto que podría existir en otros lugares. No se trata de una sospecha, como puede existir en Marte, fundada, de que haya podido existir en el pasado y de que incluso pudiera haber algo similar en los tiempos actuales, sino que se trata de agua que está en estado líquido precisamente por esa actividad volcánica que cuando se expulsa, evidentemente, con esos 200 grados de temperatura que tiene la superficie de este planetoide, lógicamente se congela, pero gracias a esa actividad volcánica puede mantenerse sobre los 0 grados en estado líquido y lo convierte fuera del planeta Tierra en el hábitat más probable para la vida que hasta ahora se conoce, con esas dificultades a las que hacía alusión Carlos. ¿Cómo está la superficie? 200 bajo cero. A 201 sí. bajo cero. 201 bajo cero. Datos de la NASA que evidentemente, como acabo de confesar, he tenido que ir a consultar para averiguar. Y sí que se señala que es una temperatura no excesivamente fría para sus condiciones y que se mantiene esa temperatura gracias a esa actividad volcánica y que bajo la superficie se puede mantener ese agua o se podría mantener. Estamos todavía con una sospecha y una hipótesis, pero con una certeza muy grande. Hombre, es que sobre la superficie no podría estar porque se iría al espacio. Es decir, no hay ningún tipo de atmósfera. Y la temperatura, evidentemente, la congelaría en prácticamente ipso facto. Sí, el descubrimiento es ese columnas, ¿no?, de hielo, ¿no? Claro, que es, pero es como se expulsa. Claro, pero tiene una longitud, como la mitad del tamaño del planetoide, en total, es algo enorme. Sí, además se habla de ese planetoide que, según los datos de la NASA, tiene un radio de unos 258 kilómetros, mucho más pequeño. De Madrid a Albacete. Sí. Bueno, un poquito más. Sí, Madrid a Albacete. Pensando en el diámetro, en 500 kilómetros, que sería de diámetro, ¿no? Pero entraría, la esfera entraría dentro, bueno, es más o menos la distancia que hay entre las dos grandes ciudades españolas, ¿no? Sí. Menos incluso de esa distancia. Pero es un descubrimiento fascinante. Pero ciertamente, lo que estamos comentando, esa sospecha, ha habido por lo menos dos o tres momentos de rumores muy insistentes a lo largo de los últimos meses. Que va a pasar algo, sí. Sobre la llegada a las redacciones de las revistas científicas más importantes de trabajos en función de los datos que están proporcionando las naves espaciales en estos momentos en Marte, de trabajos que podrían contener y que contenían verdaderas revelaciones muy importantes. Lo que se está esperando, Bruno, es que hay vida en Marte, claro, vida bacteriana al menos. Por supuesto, absolutamente minúscula, pero bueno, yo no sé si el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, pero casi, ¿no? Pero ese descubrimiento, esos informes científicos, no han superado las trabas que imponen, y más cuando es un descubrimiento de estas características, que se imponen las revistas científicas. Pero eso quiere decir que se está trabajando en buscar ese descubrimiento, se está trabajando en que la hipótesis, cuando se formule, tenga suficiente empaque como para superar ese juicio paralelo al que se somete por parte de los expertos de estas revistas. Pero ya se han producido los rumores en varias ocasiones y no creo que pase de esta década que tengamos esa noticia antes o después. No sé si en Marte o en un lugar porque, cómo no, como encelado, hay agua por encima de 0 grados, es lo fundamental. Evidentemente hay unas condiciones químicas muy hostiles, una posibilidad metabólica absolutamente minúscula, pero... Bueno, pero si lo subiere, agua. Nuestro respeto para los microbios, microorganismos y bacterias espaciales, porque, y esto es muy importante, también son de Dios. Sí, y de ellos estamos hechos nosotros. Es vida extraterrestre, claro. Porque el tamaño no importa en estos casos. Claro. Hombre, daros cuenta que siempre que hay alguna sonda, en este caso la Cassini, siempre van a dar datos que se desconocen, porque es que prácticamente desconocemos todo de nuestro sistema solar. Claro. Entonces, claro, hasta ahora todas son especulaciones las que se ha podido averiguar con los grandes telescopios. Entonces, cuando alguien es capaz de ir hasta allí, una sonda que es capaz de extraer algunas muestras de lo que sea, de metal, de piedra, pues evidentemente siempre va a cambiar nuestra concepción del universo y nuestra concepción del sistema solar, porque como lo desconocemos todo, entonces cualquier elemento, por eso cuando decís, es que hay una cierta expectación, claro que hay una cierta expectación, ¿por qué? Porque por suerte ha habido alguien que ha llegado allí, pero hubo mucha más expectación todavía, fíjate que yo pienso que más que Encelado va a ser en ese satélite joviano de Europa, porque en Europa sí se sabe que esas formaciones de hielo que están a superficie esconden posiblemente por debajo un magma de líquido, de agua líquida, que puede albergar muchísimas más condiciones de vida, pero por una razón, porque está más cerca del Sol. Es decir, ya sabéis que la proximidad o el alejamiento del Sol hace que esa esperanza de vida que puedan tener esas moléculas o microorganismos o bacterias o lo que sea mucho mayor, por lo menos tal como lo concebimos nosotros. Por lo tanto, claro, una luna joviana siempre va a tener más posibilidades de que albergue ese tipo de microorganismos que una luna de Saturno, ¿no? Eso pensaba Galileo. Claro, y aparte que Galileo los vio, porque ya sabéis que Galileo es los cuatro más importantes, sí, ¿no? Sí. Ganímedes y Europa y Calisto. Sí. Entonces, bueno, pues, y además creo que fue en el año 1610, donde aquí estábamos haciendo el proceso de Zugarramurdi, pues Galileo estaba haciendo otro tipo de cosas mucho más útiles. De años, otro de los datos, Encelado fue descubierto en 1789. Sí. Al menos posterior, ¿puedo defender a la ciencia española un momento? Venga, Carlos, venga. Es que es injusto ese Jesús. Actúa como bueno, no, en ese año, aquí en España estábamos haciendo eso. Cuando Galileo estaba descubriendo las lunas de Júpiter, trabajaba para la corona española que buscaba un sistema de alineación planetaria que permitiera fijar la longitud, la navegación. Era el mayor premio científico que se daba en el mundo. Era una competencia terrible entre la República Holandesa y España, a ver quién conseguía primero un sistema fiable para poder medir la longitud. Las lunas de Júpiter luego se convirtieron en una alternativa bastante interesante para intentar hacer medición de longitud. Luego no fue el sistema, sabéis que luego ya finalmente siglo XVIII, en la famosa expedición de la francesa a la Perú, en la que España apoyó desde la zona de Ecuador, por cierto, se intentó apoyar para ver cuál es el sistema. La ciencia en España, pese a todo, Galileo también acabó muy mal en Italia, como es bien conocido. Sí. Y qué mal quedaron también los jesuitas, ¿verdad? Pero era una situación extraña. Siendo la milicia intelectual del momento. Claro, pero ¿no? Es cierto que por un lado había un atraso considerable, es decir, España era un país oscurantista y extraño, pero por otro lado es cierto que por necesidad, por pura necesidad económica, es decir, había que moverse, es decir, tampoco se quería tapar del todo la ciencia que la que le había permitido a España tener el imperio que tenía en construcción. Y es curioso decir que Galileo estaba trabajando para la corona española. Bueno, pues el asunto del espacio que siempre estaba nos ha interesado aquí. Estaba sueldo, que se dice. No seas así, Carlos. Pobrecillo, hombre. Estaba el mercenario. Es algo que comer. Estaba opositando, intentaba obtener una beca. Que es lo que se diría ahora. Se ocurrió simplemente decir el pobre que tenía razón Copérnico. Además hay otra cosa también. Fíjate que se atribuye la invención del telescopio a Galileo. Y mira que tiene muchísimos méritos. Pero en fin, yo creo que no hay que atribuirle la invención del telescopio, porque ya se basó en otro colega suyo holandés, Lippenheim, que ya había inventado el telescopio, que tampoco lo había inventado él, sino que también eran trabajos de distintos inventos anteriores. Claro, pero bueno, es normal. Siempre alguien tiene que atribuirse. Claro, pero los inventos son siempre trabajos de mucha gente. No, a mí siempre me ha llamado la atención von Leeuwenhoek, que se le ocurrió hacer lo contrario. El que inventó el microscopio. Copio. Mira que es original. Bueno, pues para teorías, la verdad es que las de Lago Ness, Bruno. Yo estoy abrumado ya con la última. Este aquí que va un científico serio, además, muy riguroso, y descubre que el monstruo del Lago Ness es un elefante, un paquidermo tremendo, ¿no? Sí. Con trompas, brutal. Sí, con su trompa, con sus jorobas y además con unas capacidades anfibias desconocidas hasta ahora. Eso es lo que podemos llamar los seres animales. El elefante anfibio. Y sobre todo congelado, porque meter la pata en el Lago Ness. Ahí está. Se llama Neil Clark, que es paleontólogo del Unterial Museum de la Universidad de Glasgow, un hombre que ha efectuado descubrimientos muy interesantes. dentro del mundo de la investigación de lo jurásico, y que ahora, tras 2 años de investigaciones, que también tiene su mérito. Sobre todo porque se hubiera descubierto la pólvora, pero bueno, sí. Lo que ha descubierto este hombre, y que lo ha presentado a bombo y platillo, y los medios de comunicación, todos los periódicos internacionales, pues han llegado a titular de forma como muy muy espectacular, ¿no? Descubierto el misterio del lago Ness, Bambi en el lago Ness, un periódico. Pero hay vuelto tantos, ¿no? Y ahí, sí. Y ahí se demuestra. No, Dumbo, perdón. Dumbo. Dumbo en el lago Ness, perdón. Digo, Bambi era un elefante. El titular es como. A mí, personalmente, ¿no? Y luego vamos a comentar otro asunto en que no me gusta nada, cómo se reacciona ahí el poco espíritu crítico que ha habido ante ciertas noticias, que por mucho que lo generen científicos muy respetados, también los científicos muy respetados a veces tienen una muy respetable también ganas de notoriedad, ¿no? Y este caso, cuando se analiza toda la información que ha dado a conocer Neil Clark, pues uno llega a conclusiones bastante desesperanzadoras, independientemente de cuál sea la explicación para las observaciones del monstruo del lago Ness. Él ha llegado a la siguiente conclusión. Él ha planteado que, siendo además el año 1933 en el que se producen las primeras observaciones, digamos, de la era moderna del monstruo del lago Ness, con un gran seguimiento por parte de la prensa y con numerosos testigos, y cuando se consiguen esas fotografías de esta especie de serpiente, de plesiosaurio, que habría sobrevivido al paso del tiempo en ese lago, él dice haber descubierto lo siguiente, que en los años 30... como una de las carreteras que llegan al lugar, la A82, se construyó en esa zona de Escocia, comenzaron a llegar y a circular por el lugar, tanto en esa zona de Escocia como en el resto del país y como en el resto del Reino Unido y como en el resto de Europa, comenzaron a llegar los circos. Y que él sospecha, porque no hay una evidencia en ningún momento, él sospecha que los domadores de animales, y en este caso los domadores de elefantes, dejaban bañarse en el lago Ness a sus elefantes. Pues sí. Y que, como el lago Ness es profundo, solo se veía la joroba del animal y la trompa del animal, que se confundía con el todo, que se confundía con el Nessie. Y nada más. Esa es la hipótesis que ha motivado páginas y páginas en toda la prensa internacional. O sea, teóricamente, el elefante por el centro del lago, ¿no? Paseándose. Exacto. Cuando. Navegando un poquito. Vale. Lo que. Sí, la verdad es que es tremendo, porque planteando. Claro, esto lo dice un científico riguroso, y bueno, pues la gente oye, atiende, ¿no? Escucha. Y parece que hemos. Sí, y que hay que. Pues a veces tenemos ejemplos muy claros en tiempos recientes con temas mucho más serios, como el de la clonación terapéutica con el coreano, el doctor Juan, pues nos engañó a todos, ¿no? Pues en este caso, lo que ocurre es que también hay una letra pequeña, que ahora la decimos, también hay una letra pequeña que queda en honor de Neil Clark, que sí. Lo que ocurre es que el titular y la información básica es otra. Lo que aquí no se plantea este estudioso es que estamos hablando de un lago con muy pocos grados por encima de cero en su temperatura, y estamos hablando de animales que vienen de unas temperaturas ambientales normalmente muy superiores a esa. No, pero eso no, porque el elefante lo puede superar, ¿eh? Claro. El elefante también pasó con Aníbal, los Alpes. Sí, cierto. Pero en unas condiciones especiales en ese caso, pero también especiales en esta, pues estamos hablando de un lago que en las zonas en las que se ha observado ese monstruo alcanza hasta los 300 metros de profundidad. Eso ya es lo difícil. Que claro. Se hace bastante complicado y que, bueno, que nadie observó a los elefantes fuera del agua. Es decir, alguien los tuvo que ver entrar, salir. No, solamente se ha observado la trompa, ¿no? Que era una, es una cuestión. Sobre todo, Bruno, es que no entiendo por qué viene esta noticia, porque cuando se demostró y se supo que la primera gran fotografía fue falsificada, que claro. Se sabe perfectamente a qué viene ahora intentar explicar que esa fotografía era un elefante. Es claro, se sabe es que era lo falsa. Asombroso es un disparate en una catedral. Es que no lo ha dicho nadie. Claro, es que pero hombre, asombroso. Que por favor, que la fotografía a la que hace referencia es falsa. La fotografía, que se sabe cómo se hizo el fotomontaje, cómo se colocó, que confesaron, que se sabe claro. Ya, pero desde hace claro. Un claro. Claro. El problema. La única foto en la que él se ha basado es una foto desautorizada. Es que el problema. Sí, dice, no, mira, es que resolvió el problema de la muerte de Campbell cuando chocó con algo a 100 kilómetros por hora con una lancha en una carrera de competición en el centro del lago Ness. Pues sí, eso sí es un misterio. Eso es un misterio. Pero esto, una fotografía que se sabe que es falsa, no lo entiendo. Carlos, el problema, lo que nos ha contado Bruno, que este señor ha empleado 2 años de su vida en desvelar este sí, misterio. Bueno, aparentemente, no sé si a full time a tiempo completo o no, lo que él depende de las becas, señala, porque en Escocia estaba la cosa muy mal, ¿eh? Sí, es que en el año 1933 un empresario circense, claro, ofreció 20.000 libras de la época, sí, es un absoluto dineral, a quien capturara al monstruo del lago Ness. Y él llega a la conclusión de que, como ese empresario circense tenía elefantes, metió a los elefantes en el agua, se dio cuenta del error que generó y, bueno, pues quiso promocionar un poco así su espectáculo. Tampoco tendría sentido, porque si hubiera querido promocionar hubiera dicho cuál era la verdad de esas observaciones. Pero en la letra pequeña, a lo que antes hacía alusión, y en lo que muy pocos medios de comunicación han insistido, es que el propio científico sí que dice que esta teoría suya podría explicar sobre todo las apariciones de esa época, las apariciones de comienzos de los años 30 del siglo pasado, pero posiblemente no las anteriores y no las posteriores. O sea, las de los años 30 sí, esas eran elefantes. Exacto, ha conseguido explicar la que ya estaba explicada de otra forma, como decía hace un momento. Pero sin embargo, a mí lo que me ha sorprendido es el impacto que ha tenido esa información. Bueno, pero porque gusta, es muy atractiva. Lo que ocurre es que... Se acerca el verano. Claro. Si surge otro científico del mismo calado y de la misma categoría diciendo lo contrario, no iba a obtener ese respaldo por parte de... No, pero vamos a ver, yo creo que no hay que ser tampoco demasiado injustos con él, claro. No. Os digo un poco como interpretó yo la noticia. Él no intenta desvelar el misterio del lago Ness diciendo que todo tiene que ver con una manada de elefantes. No, él habla de este misterio en concreto. Él habla de una foto en concreto. O sea, él por supuesto no es tan ingenuo ni es tan tonto para decir que todo se explica pues con unos elefantes que había allí con maestro circense por medio o no. Que es verdad que eso existía. Él sabe que en aquella época, en los años 30, se dan dos circunstancias. Primero, se abre esa carretera, la A82, por lo tanto los avistamientos son mayores a partir de los años 30, a partir del año 1933. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nadie pasaba por allí. Entonces, incluso cerca, no hace falta ni acercarte al lago Ness, desde el coche tú puedes vislumbrar gran parte del lago Ness. Y a partir de los años 30 no había circo que no llevara el elefante a bañarse al lago Ness. Entonces se sabe que en Inverness había pues un lugar donde había actuaciones circenses y pasaban por ahí obligatoriamente algunos de los elefantes. Entonces él junta dos elementos que me parecen muy lógicos. Lo que no entiendo es por qué tarda 2 años en llegar a esta conclusión. Bueno, primero, que algún elefante se bañara allí, está claro. Está claro. Después, que muchos intentaron hacer fotos y posiblemente uno de ellos fuera este empresario circense, pues claro que sí, porque llega un momento que si tú vas haciendo fotos, hay un momento en que cuando la trompa del elefante, incluso con esa protuberancia que tiene tanto en el lombo como en la cabeza, pues puede dar la impresión de que es una especie de plesiosaurio. Claro, vas a hacer fotos, alguna de ellas tiene esa sensación. Entonces lo que él intenta decir, Neil Clark, es que esa foto en concreto del año 33, que es falsa, es decir, lo que comenta Carlos, ya sabíamos que era falsa, lo que pasa es que no sabíamos cómo se había hecho el montaje. Entonces él, de alguna forma, la letra pequeña, ya tal como yo la entiendo, él dice, esa foto es falsa, pero sé por qué es falsa, porque forma parte de un elefante, y ese elefante tiene que ver con un empresario que estaba dando 20.000 libras de recompensa para aquel que descubriera el monstruo, sabiendo que nunca se iba a encontrar. ¿Por qué? Porque el monstruo lo tenía en su propio circo, que era el elefante. Entonces él jugaba sobre seguro, y lo que sí hacía era dar publicidad a ese espectáculo circense de alguna forma, pues para decir, oye, pues a ver si alguien es capaz de capturar el monstruo que hay en el lago Ness. Entonces, lo que queda demostrado con esta teoría, entiendo yo, por lo menos no sé si vosotros estaréis de acuerdo, es que Neil Clark lo que dice es que no desvela para nada el misterio del lago Ness, sino que desvela que la foto del año 1933, la que ha recorrido todo el mundo, corresponde a un elefante. Pero lo extiende a más observaciones, ¿no? Sí, pero a pocas más, pero siempre alrededor de estas, de las fotos que se hicieron trucadas, pues es lo mismo. Cuando tú haces fotos, cuando un elefante o cualquier otro bicharraco se está dando un baño, en algún momento, por el efecto óptico, pero, o lo que sea... ¿En vuestra opinión eso es un elefante? Puede ser un elefante, sí. Además, se han hecho estudios, es verdad. Puede ser un elefante perfectamente, pero claro, un elefante, a base de tomar 100 instantáneas, en alguna de ellas te da la sensación de que la trompa de un elefante puede ser el cuello de un plesiosaurio, que ya es bastante burrada decir que un plesiosaurio todavía está vivo en el lago Ness, algo que hay que descartar de entrada. Ningún animal de 65 millones de años puede vivir en la actualidad en esas condiciones. Pero sí puede ser. Y además, incluso el autor puede haber sido ese empresario circense, porque le interesaba. Por eso da esa recompensa de 20.000 libras. Entonces, yo creo que eso sí, lo que no entiendes es por qué tarda 2 años en decir esto. Entonces, sabemos que es falsa la foto del 1933, incluso alguna más que se hizo posteriormente, pero no desvela en absoluto, ni él es tan ingenuo de decir que se ha desvelado, por supuesto, el misterio de la ONES, porque eso no tiene sentido. Bueno, pues ya por fin tenemos el enigma resuelto del año 1933. Vamos a ver qué pasa con los 200 años que nos quedan, ¿no? Sí, claro, las fotos tienen otro tipo de explicación, puede ser troncos, puede ser algún tipo de nutria gigante, puede ser muchas cosas. Yo sí creo que hay un animal raro, hay una especie de animal mutante, que no es un plesiosaurio en absoluto, y que eso daría explicación a muchísimas de las teorías y de las muchas fotos y de los muchos vídeos que se han tomado. Pero en concreto, aquella es la que se refiere en el clan. Aquello no hay que darle más vuelta. Podría ser un elefante, pues, perfectamente. Además, yo he visto los croquis donde puede ser perfectamente la silueta de un elefante asomando esas dos protuberancias, que sería una de la cabeza y otra del lomo, y la trompa. Bueno, sí, pero nadie observa. Cuando teóricamente en el testimonio que se conoce de esas fotos, ese elefante entendemos que algún día ha salido de ahí. Claro. Entonces, entró. Pero es que hay testigos que han visto elefantes bañarse ahí. Ojo, sí, sí, claro. Pero nadie ha dicho que hubiera el monstruo. Ha dicho, no, listo, eso. Claro, porque la foto está trucada. O sea, si lo que te está diciendo es que la foto es un truco. Claro, la foto. Pero desde es un truco partiendo de un ser vivo, real, que estaba ahí. Pero en el testimonio nadie dice, yo he visto salir a un elefante, porque cuando el autor de esa foto hace la imagen, lo que teóricamente hace el animal es posteriormente esconderse bajo el agua. Nadie lo observa salir. Y a ver cómo es capaz un elefante de bañarse con una cosa a 300 metros de profundidad, un ser vivo que pesa varios. No sé qué parte del lago está tomada la foto. Cuidado, yo creo que fuera a pocos metros de la orilla del lago ya se ve. El lago es prácticamente un cañón con agua. O sea, a muy pocos metros de la orilla del lago, ese lago se sumerge de 30 metros y desde ahí hasta prácticamente 300. Yo respeto todas las posiciones, pero fíjate que en los años que llevamos ya, ¿verdad?, de Mili, ya que si quieren, ¿qué vamos a poder escuchar sobre el lago Ness? Bueno, pues un elefante. Sí. Un elefante. Ya tenemos el elefante también incorporado a esta miscelánea curiosa de lago Ness, ¿no? Ya está la teoría. La explicación es una, sí. Una más. Bueno, pues es peor que la de la foca, así que tampoco. también. Bueno, pues cuestiones que aparecen en nuestra mesa de debate, de análisis, y bueno, pues descubrimientos, porque este año estamos pródigos en descubrimientos, Jesús. Ahora tenemos unas cataratas. Sí, tremendas, pero dicen que pueden ser las terceras mayores del mundo, ¿no? Nada, que también manda narices. Pero es que no saben que sepa, que ahora cuenta. Descubrimos En Perú. Se pueden descubrir estas cataratas inmensas, las terceras más grandes de Pero Jesús, mundo. Si no había nada que descubrir ya en el mundo actual, hombre. Fíjate, yo creo que eso es un poco lo que nos reconcilia con la naturaleza, ¿no? Que por suerte todavía podemos dar este tipo de noticias, que no está todo descubierto. Encima dicen que se pueden ver a un kilómetro de distancia. Claro, pues, pues son gigantescas. Son las terceras más grandes del mundo. Es como decir, no veo el Niágara, pasé varias veces, pero bueno. Se está hablando de 771 metros de caída libre. 771 metros de caída libre. Un kilómetro. O sea, mira que ha pasado gente por allí. Y el ruido que hace. Probablemente, oye, no es una broma, que probablemente esto es el típico descubrimiento. ¿Y dónde se llega al pueblo tal? Son chapapoyas, ¿no? Me parece. Sí, chapapoyas. Sí, dice, pues mire, a la derecha de las cataratas, gire usted a la izquierda. Y nadie hacía ni caso, pasaba alrededor de las cataratas. Se sabía dónde estaban. Pero es que, bueno, vamos a ver, por eso hay que contar un poco la noticia. Pues, suena chiste, ¿no? Y además, encima, en la zona donde se ha descubierto y las tribus, la tribu en concreto que frecuentaba aquella zona, que eran los chachapoyas. Sí, se llama la chorrera, la catarata. Sí, y encima se llama la chorrera. Uy, sí, Freud. No lo hubiera sabido. Esto es freudiano, ¿eh? Sí. Bueno, es la tercera. De las primeras es el Santo del Ángel en Venezuela, que son 972 metros. Las otras son la de Tugela Falls en Sudáfrica, de 948 metros. O sea, que estamos hablando de las terceras, ¿eh? Manda narices, por no decir otra cosa, aplicadas a los a las tribus de la zona. Y es un explorador alemán. Pero son los chachapoyas. Desde luego no tiene sentido el negocio. Sí, los chachapoyas, con perdones, ¿verdad? Lo sabían de sobra dónde estaban esas cataratas y además hacían sus rituales. Y es una zona sagrada, es una zona mágica. Eran primos de los indios chingones, ¿no? Bueno, chingones. Total, una zona exuberante, ¿no? Exuberante, preciosa, muy cerca de un yacimiento arqueológico prehispánico, que es la fortaleza sagrada de Cuelap. Que es una zona, además, es así que se ha descubierto hace tiempo, ¿no? Porque estas excavaciones arqueológicas fueron de finales del siglo XIX, pero sin embargo nadie había ido unos cuantos kilómetros más allá para descubrir esta gran catarata, ¿no? Bueno, hombre, hemos de suponer que alguien las vio, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos diciendo de un accidente geográfico, un hecho que no aparece reflejado en ningún mapa. Que no aparece reflejado en ningún mapa y que para Occidente no existen. Está claro, cuando hablamos de Estancia, no son tanto todos los lugares donde hay, para no saber que esas existen. Pero cuando hablamos de ruinas arqueológicas, lo mismo. Es decir, cuando se han descubierto, estamos diciendo cuando se han descubierto oficialmente. Eso. Cuando ya por fin empiezan a aparecer en los mapas arqueológicos, y en este caso, en los mapas geológicos. Y es un explorador alemán, en este caso se llama Stefan Kimmendorf, el que las localiza. En alemán, siempre tan sistemáticos ellos. Y tiene nombre ya, se les ha empezado a llamar la catarata Gotha. Gotha porque es la población más cercana que hay a este accidente geográfico. Tiene mucho que ver, ya digo, con... Que sea un alemán y que esté cerca de la población Gotha. Gotha, efectivamente. ¿Qué cosa? Kimmendorf, sí. Y ahora viene la otra parte, la que yo creo que es más interesante y por eso también lo traemos a colación a esta tertulia. Porque bueno, el hecho que se descubra algo así me parece importante y de hecho siempre lo estamos comentando, o sea, una nueva especie animal o en este caso algo importante como la tercera catarata más alta del mundo. ¿Por qué hasta el momento se ha silenciado? Ha habido una especie de velo de misterio. Y es porque la zona es una zona de supersticiones. Es una zona donde revelar esto por parte de alguien de los que viviera casi casi era revelar un tabú. Y por lo tanto, como bien sabemos, cuando se revela un tabú en gente supersticiosa, en gente que tiene una especie de miedo ancestral a sus dioses, a los habitantes que pueblan este queso, la catarata y el lago, pues piensan que revelarlo es perder la vida o algo peor. Vamos, que es una zona prohibida. Es una zona prohibida, es una zona sagrada. El hecho de que esté la fortaleza sagrada de Kuhlapu muy cerca nos está indicando que para los chachapoyas, un pueblo que habitó entre los años 1000 y 1400, dicen algunas crónicas sin ser conquistado por los incas. Al final los incas sí que conquistaron a los chachapoyas. Pero durante bastante tiempo, precisamente por la inaccesibilidad del terreno, por las zonas tan abruptas, pues los incas se las vieron y desearon para llegar a este lugar, ¿no? Pero ahora se sabe por qué en parte se ha mantenido en silencio este lugar tan exuberante y tan grande, ¿no? Y es porque, según comenta el diario peruano El Comercio, que es el que ha dado un poco a conocer esta noticia, los lugareños siempre han temido ser objeto de una maldición. ¿Qué maldición hay? Hay varias maldiciones, pero una de ellas, la más conocida, es la de una hermosa sirena con rubios cabellos que vive en sus aguas y que es capaz de hechizar a aquellas personas que se acerquen por sus contornos. Algo curioso a lo que ocurre, ya que hemos hablado de San Juan, de nuestro solsticio de verano, algo que ocurre también en ciertos lugares de España, donde si alguien se acerca sin las medidas adecuadas, te acercas a un lugar prohibido, a un lugar tabú, puedes quedar encantado. ¿Cómo se llaman las sirenas de agua dulce? Ondinas. Sí, serían las Pero ondinas. Voy a contar una cosa sobre lo de la maldición del Día del Comercio. Claro. Curioso. Entonces, esta sería una de las leyendas que existe, lo de la hermosa sirena esta de rubios cabellos. Pero el mito popular incide más en esta leyenda y comenta que esta sirena está cuidando una vasija de oro. ¿Cómo no? Fíjate, volvemos otra vez a las hadas encantadas, a los seres de leyenda que custodian, en este caso, pues una gran vasija de oro, que a su vez es resguardada por una serpiente gigante, lo que ha motivado muchísimas leyendas de que ese lago donde cae la cascada, pues también está habitado por monstruos que, bueno, pues no están catalogados tampoco por la zoología. Y es lo que hace que en los tiempos inmemoriales toda esa zona no sea denominada con el nombre del monstruo, porque todavía no se sabe, pero sí que se han mantenido alejados los lugareños por miedo a ser atrapados, por una parte, por los hechizos de esa hermosa sirena, y por otro, por las fauces de esa serpiente gigante. Y la verdad es que la zona se llama La Chorrera. Y para dar más credibilidad y mucha más superstición a la zona, os cuento también algo curioso, porque otra de las leyendas dice que el hecho de que no se haya podido disfrutar hasta ahora de la belleza, ¿no?, de esta catarata, es porque hay un lugareño que tiene nombre y apellido, que es Juan Mendoza. Se comenta que quedó misteriosamente encantado en una de las rocas gigantes que hay detrás de la catarata por el hecho de intentar desvelar o dar a conocer al resto del mundo la existencia de estas cataratas. Entonces, hay una piedra y una roca que dicen que es el cuerpo petrificado de Juan Mendoza, que por vulnerar un tabú ahí permanece durante los siglos. Bueno, pues yo quería contar una cosa curiosa que me llamó la atención de la noticia tal y como la publicaba el diario El Comercio. Jesús lo ha ido diciendo de manera indirecta, y yo creo que cualquier oyente se ha dado cuenta, la leyenda es española. La leyenda no es de los indios chachapoyas. La leyenda es completamente española. Es un nuevo Eldorado. Exacto. No, es una leyenda de encantamiento. Bueno, pues es que... posiblemente hay una mezcla de un monstruo prehistórico que sí forma parte de los tesapollas. Eso sí, al que desde luego los españoles le han dado la configuración de la clásica leyenda de encantamiento, porque hay una serpiente gigante que custodia un tesoro donde hay una encantada, que qué casualidad, tiene cabello rubio, estamos hablando de Perú, ¿eh? Uh-huh. Es una leyenda española completamente. Y un Mendoza, yo creo que casi todos los virreyes, es verdad, se llevan el apellido Mendoza. Pero bueno, esto un poco, ya digo, lo de las leyendas siempre hay que tomarlo en su justa precaución, pero en este caso es lo que justificaría en parte el que no se haya dado a conocer esta belleza de esta catarata, por ese miedo que existía, decir, cuidado, si lo revela, que lo revele este alemán Zehmendorf, que bueno, que él, parece que es una especie de Juan sin miedo, y que normalmente es lo que suele ocurrir, siempre es un occidental el que lo da a conocer, porque hay siempre mucho temor, hay mucha superstición en este tipo de lugares sagrados, no lo olvidemos, no estamos hablando de una catarata normal, es una catarata sagrada, donde se hacían muchos ritos por parte de los tesapollas. Bueno, pues aquí tenemos la nueva catarata de la semana. Sí, además interesantísimo, y posiblemente más cosas salgan a relucir. Esto no para. Bueno, y de la isla de Pascua hemos averiguado también cosas interesantes, ¿no, Carlos? Si están ellos, una teoría nueva. Aquí ya sabes que ahí hay algunos asuntos que vienen cada cierto tiempo, porque hay una teoría nueva pues cada semana, cada mes, cada año. Pero realmente esta es la nueva teoría de la posible desaparición de la isla de Pascua, que en realidad lo que dice es, pues bueno, añadir elementos nuevos, algo que ya se sabía, que fue probablemente la desforestación lo que destruyó la civilización de Pascua, y que se lo comieron todo, y que se produjo apenas una década después de su poblamiento, que se estima que ocurrió entre el año 1200 más o menos de la era cristiana. Eso sí se sabía con cierta precisión por una sencilla razón: el último lugar poblado del planeta Tierra son las islas de Andamán, es decir, al sur de, bueno, no las de la Micronesia, sino al sur de Nueva Guinea, los maoríes llegaron en torno al siglo XI, más o menos coincidiendo con la época del Cid. Bueno, pues aproximadamente un siglo después los polinesios consiguieron llegar hasta la isla de Pascua, que es uno de los lugares más remotos del planeta. Lo cierto es que toda la estructura que tenía, que tiene el suelo de la Pascua, hizo que probablemente fuera la mano de hombre la que produjo una gigantesca deforestación, bueno, por la necesidad que había en aquel entonces para poder mover las gigantescas estructuras altayardas, bueno, pues que esa terrible deforestación fue lo que arruinó la civilización de Pascua. Esto, que es la base de muchísimas leyendas sobre Pascua, es probablemente la realidad. Lo que pasa es fijar, el problema está en fijar exactamente la fecha, si fue de verdad tan inmediato al poblamiento o si fue un fenómeno que tardó siglos en producirse y que ocurrió pues realmente a unos pocos años de la llegada de los holandeses en 1722, o por supuesto después de la expedición española de Felipe González de Haedo. Y Felipe González, por consiguiente. Bueno, pues ahí está el misterio de Pascua. Evidentemente la deforestación, la hambruna, la guerra fratricida, todo llevó a esa hecatombe, a esa decadencia, para una sociedad muy interesante, con esas tablillas rongo-rongo, ¿verdad? Y con tantas cosas. El único alfabeto aislado del mundo. Aislado del mundo, efectivamente. Bueno, pues las noticias de nuestra zona cero, de nuestra tertulia de las 4C. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, noticias de España, resto del mundo, y posteriormente seguimos con la tertulia, con vuestras consultas en Zona Cero. Anda que no quedan cosas por contar en esta maravillosa convocatoria de gente, con Jesús Callejo, que está guapísimo, vestido de abeja maya, de verdad, qué maravilla. Voy a dar un beso en la frente, hombre. Muchas gracias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en nuestra zona cero, en nuestras 4C, aquí estamos dispuestos a conversar y sobre todo también a entristecernos con ciertas noticias que aparecen en los medios de comunicación, que no entendemos muy bien el motivo, la razón, pero bueno, es este asunto que ya habéis visto en todos los informativos, porque yo creo que no hay informativo en el planeta Tierra que no haya abierto estos días con esta familia turca, en cuyo seno han nacido 5 personas con una anomalía genética, y bueno, pues han empeñado mucho en vendernos la historia de una posible evolución ahí, ¿verdad? Ahí. O el abón perdido, y eso horroriza un poco. Sí, los términos que se han utilizado son esos, hallado una especie de fósil viviente, demostración de la existencia de algo parecido al abón perdido entre nosotros y en los tiempos actuales. Lo cierto es que la noticia adquiere trascendencia en el Reino Unido, especial trascendencia el pasado martes, el miércoles en nuestro país, incluso algún periódico con un despliegue en portada espectacular, mostraba las imágenes de los cuadrúpedos humanos de Turquía, pero no solo en España, en todo el mundo, especialmente los informativos de televisión, abrieron muchos de ellos, o cerraron muchos de ellos, con las imágenes de algunas de las cinco personas que pertenecen a esta familia y que caminan de esa forma tan particular y tan llamativa. La información que se nos da y la información que llega a la opinión pública en las primeras horas antes de que el sentido común comience a obrar, porque el impacto entre las imágenes es verdaderamente importante, yo creo prácticamente en todos, pero la información científica es que el International Journal of Neuroscience, una de las principales publicaciones científicas dedicadas al mundo de la neurología, al mundo de la neurociencia en el Reino Unido, había publicado un informe de 17 páginas, muy detallado, muy documentado, en donde un científico británico, Nicholas Humphrey, un especialista de psicología evolutiva de la London School of Economics, publicaba ese trabajo después de un exhaustivo examen, de un exhaustivo trabajo de campo en esta localidad de Turquía, en la zona kurda, en donde habrían aparecido esta especie de eslabón perdido. Lo que se daba a conocer en la información científica, aparentemente, nos decía que gracias al estudio de esta familia, de este núcleo poblacional en Turquía, podríamos saber qué fue lo que nos hizo humanos a los humanos, es decir, cuál fue la razón que hizo que dejáramos de caminar sobre cuatro patas, es decir, que fuéramos auténticos simios, a que lo hiciéramos ya no solo sobre las piernas y las manos, sino solo sobre las piernas, es decir, que nos convirtiéramos en bípedos. La existencia de un núcleo poblacional, aunque sea muy limitado en esta zona de Turquía, nos convertiría el lugar en algo así como en un laboratorio en donde podríamos comprender por qué caminábamos sobre cuatro extremidades y por qué en un momento determinado nos pusimos sobre dos. En realidad lo que se nos estaba diciendo es que aquellas personas eran fósiles vivientes, realmente, un objeto de estudio, una especie, con todos los respetos, por supuesto, una especie de yeti que hubiera aparecido, algo propio de la evolución en tiempos pasados, como si estas personas hubieran sufrido una regresión evolutiva, en vez de evolucionar hacia adelante, hacia perfeccionarse, hacia vencer las dificultades a las que te somete la naturaleza, hubieran ido camino hacia atrás y hubieran empezado a caminar sobre cuatro piernas. Esa es la información que a todo el mundo llama la atención y sobre la que en las primeras horas, afortunadamente después yo creo que apareció el espíritu crítico, pero creo que después de que se pusiera en marcha toda una parafernalia absolutamente amarillista, en la cual nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era divulgar que existía una familia con una enfermedad de origen neurológico, y que entre sus diferentes efectos estaba el hecho de caminar sobre piernas y sobre manos. Pero cuando se analizan los datos, y muchos expertos así lo han dicho, primero escandalizándose por el hecho de, claro, como está en Turquía no se van a enterar, ¿no? Pero escandalizándose por el hecho de que un defecto físico se haya convertido en noticia, que es una enfermedad que no solamente tiene unas complicaciones en el plano físico, sino también en el plano mental. Los miembros de esta familia, el hecho de que pertenezcan todos a una misma familia, nos hablan de que no es un pueblo, como en un principio se dijo, un pueblo en el sentido de colectividad, de sociedad cerrada. No, se referían a una familia, a una personas ligadas genéticamente, hijos todos de los mismos padres, una familia de 17 personas, solo 5 de ellos manifestaban este problema que les lleva efectivamente a caminar. Pero a diferencia de lo que estaban diciendo las noticias, solamente había que observar las fotografías y las imágenes para darnos cuenta de que se nos estaba contando algo absolutamente irreal. No caminaban como los simios. Estas personas caminan con las piernas estiradas, levantando la parte de atrás de la cadera del cuerpo y apoyando sus manos sobre las palmas. Esa no es la forma que teníamos de caminar cuando todavía no nos habíamos erguido. No es la forma que tienen de caminar los simios. Por lo tanto, no tiene nada que ver con eso. Los simios caminaban con una inclinación del cuerpo porque su cuerpo era diferente. Estas personas, pese a tener una enfermedad, son humanos modernos. No tienen nada que ver con aquellos. Tienen la cadera como nosotros. Tienen la estructura del cuerpo como nosotros. No tienen los brazos más largos. Es decir, son exactamente como nosotros, pero con un problema físico. Pero en lo básico son exactamente igual que nosotros. No caminan, no caminaban, ni caminan. O sea, hace falta verlo en cualquier documental. Los simios, tal y como se supone que éramos hace millones de años, caminan sobre los nudillos. Giran un poco la mano y caminan sobre los nudillos. Esta gente lo hace sobre la palma de las manos. Por eso se ponía, sí. Y es triste. Lo que pasa es que tenían que poner unos zapatos para poder... Sí. Pero es que como lo ofrecía Bruno, parecía pues... El descubrimiento, del eslabón perdido. Del eslabón perdido. Teratología, sí. Casi, ¿eh? Sí, ¿sabéis lo que me ha recordado? Sí. El titular de... Uno de los titulares, ¿no? El hallazgo puede ayudar a comprender el cambio genético que permitió a los humanos andar erguidos. Es decir, es que es una barbaridad. Es decir, vamos a ver, esta noticia me ha recordado lo peor de lo peor de la ciencia europea occidental. Sí. Me recordaba al bosquimano disecado de Bañolas. Es decir, peores noticias de la ciencia occidental europea moderna, cuando digo moderna digo el siglo XVIII en adelante, ese desprecio absoluto hacia lo que no es como nosotros. Yo no me lo estaba creyendo cuando empezaba a leer las noticias, y siguen, machaconamente. Hoy seguían exactamente igual, demostrando desde el punto de los europeos a veces somos idiotas. Sí, sí, es no, una cosa desde luego lo que... porque en estas informaciones que funcionan de una forma... Bueno, que... Fíjate, iba a decir, ya si me apuras me parece hasta un insulto a Turquía, ya. Como país. Y, ¿qué pasa? Y, que son tontos, que no lo sabían, claro que lo sabían. Perfectamente, hay una familia que tiene... Y hay algo de eso. Y hay algo de eso, por supuesto, hay porque algo de eso también. El descubridor de esa familia es indignante. Usertan, que es de la Universidad Kukurova, de Adana, de Turquía, descubre la existencia de esta familia, descubre que es un problema genético, descubre que es una enfermedad y que no lo saca de ese contexto. Evidentemente llamativo, distinto, excepcional. Por supuesto. Es un hecho peculiar en el contexto peculiar, médico. Que además merece la pena investigar y estudiar para que no se expanda, para no se re... Para por supuesto, su enfermedad, al fin y al cabo. Estas personas tienen la posibilidad de tener herencia, tienen la posibilidad de hacer heredar ese tener control a la familia que ha generado el problema. Claro. Decir, no, pero es que somos muy proclives a la exhibición del monstruo. No, pero es que es muy europeo. Embargo, o sea, es que esto ocurre en Alemania y te garantizo que no sale. En su consulta, este científico turco consulta a unos británicos. Llegan los británicos a Turquía, a Iskenderun, muy cerca de la frontera con Siria y Chipre, prácticamente en esa unión entre los tres países, y se quedan asombrados ante eso. Pero ¿qué es lo que hacen los científicos europeos ante la información? Apartar al científico turco de la investigación, pagar un dinero a esta gente en una de las zonas más deprimidas del mundo para que no confíen en nada. En los científicos, para que no les cuenten nada, para que no se permitan investigar por los científicos turcos, pagarles un dinero por eso y llamar a la BBC para grabar un documental sobre este hecho. Y el documental, como el descubrimiento del eslabón perdido, se retransmite el próximo viernes en la televisión pública británica. Es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Esa es la razón por qué esta noticia se ha divulgado tanto. Si es que no hay que darle muchas más vueltas. Sí, sí, es porque es una noticia muy televisiva. Pero ¿por qué una revista científica comete también el error? Bueno, ¿no? Pero comete el error porque hay muchos intereses creados y todos sabemos un poco lo que se mueve alrededor de eso. Es decir, por una parte es verdad lo que se está contando, es una anomalía genética que afecta a una parte de la familia, no a los 17 miembros, sino solo a 5. Pero no nos engañemos, es muy atractivo. Y es muy televisiva. Es muy televisiva, claro. Pero esta noticia es en un pueblo de Finlandia o de Alemania y no sale la BBC. No sale porque no existiría posiblemente esta anomalía genética. Es decir, porque ya no, sí, puede existir perfectamente. Pero puede existir. Fíjate, pongo un ejemplo. Si en lugar de esto, imagínate que se encuentra en esta población aislada de Turquía una familia que tiene dos hígados en lugar de uno, pues pasa sin pena ni gloria, quedaría dentro del ámbito médico. Es exactamente eso. ¿Pero por qué? Porque no es muy televisivo, no puedes ver los dos hígados. Pero aquí sí puedes ver cómo se van desplazando con las manos y con los pies. Claro. Y además puedes hacer titulares muy llamativos. No sé si en parte provocados por algunos científicos o en parte provocados por algunos periodistas, pero por ejemplo yo también tengo aquí una noticia donde se dice, según los científicos, el caso puede ofrecer la información valiosa para la evolución humana. Que pues no, para nada. Si esto no tiene nada que ver. ¿Qué según los científicos? Posiblemente usted sea un titular periodístico, no viene de la ciencia, es decir, que de alguna forma ha quedado manchado parte de algunos científicos, ha quedado manchado pues una parte de la población turca, que mala gracia les habrá hecho que salga esta noticia, porque encima, acordaros, es algo que no has dicho tú, pero todo el mundo lo sabe, los oyentes, cuando decían que además estos miembros tenían un cierto retraso mental porque no eran capaces de hilvanar más de 100 palabras y que prácticamente pues que eran tontos de lava, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, ese tipo de elementos peyorativos, como una especie de retraso mental, pero retraso evolutivo, se estaba aplicando casi a una población, cuando al final hemos visto que es a una familia, unos miembros de una familia que ni siquiera han tenido o no tienen descendencia, por lo menos los miembros que han salido. Es decir, que es un grupo aislado, como una anomalía genética, como alguien que puede tener 11 dedos, y hay familias que tienen 11 dedos, y no pasa nada. Sí, sí, Manuel Tuaria, por ejemplo, un divulgador científico que conocemos todos, y que seguramente nos critique, habría por otras cosas que por ejemplo, a mí lo ha hecho, que el servidor ha dicho, pero en este caso es perfectamente defendible, no hay ninguna diferencia. Por supuesto la hay a nivel científico, pero en el fondo de la cuestión, ninguna diferencia entre los casos de niños que nacen con dos cabezas, que en este caso, y ni en el caso de los niños que nacen con dos cabezas es válido para estudiar nada con la evolución humana que en este caso. Del mismo modo que este caso es muy similar y se repite una serie de pautas de convertir en espectáculo circense al que es diferente, pero no solo al que es diferente, sino al que está en un lugar que no pertenece a nuestro primer mundo tan maravilloso, los famosos hombres lobo en México. Así que salen cada cierto tiempo, una vez cada dos años, un periódico español, inglés, alemán, la familia dice, una familia de hombres lobo en México. Firma, no falla. Esa noticia, no falla. Como quien ha firmado esta, sin toda la prensa mundial, son los periodistas considerados serios, rigurosos, extraordinarios. No, pues sí, iba a citar yo también lo de los hombres lobo mexicanos, porque es que no falla cada cierto tiempo. Es exactamente lo mismo. La misma tontería. Es lo mismo. Y igual, del mismo modo que esos niños no pueden servir para investigar algo que no ha existido, que son los hombres el lobo, por lo menos en la imagen que tenemos y la imagen que ellos dan, y que no sirve para investigar por qué el ser humano perdió el pelo en el pasado, que también se ha dicho cuando se ha publicado eso, no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero sin embargo, cuando sale la noticia, también nos dicen, estos niños pueden servir para estudiar por qué el ser humano empieza a despojarse del vello corporal. Pues no tiene nada que ver con eso, porque viven en nuestro mundo, porque son humanos absolutamente modernos con un problema congénito. Nada más, cabe pedir, ¿no? Terrible para ellos, ¿no? Y si esta familia turca viviera a 50 kilómetros de Madrid, la verdad es que es para que los responsables legales de respetar su nombre, sus derechos y su imagen salieran a la palestra. Pero como viven ahí a 5.000 kilómetros de aquí... No, y apenas se entienden 100 palabras en dos idiomas. Exacto, ¿no? Sí, que esa es otra de las cosas que se ha dicho, ¿no? En dos idiomas. No sé yo si algún periodista de los que da la noticia entiende algo en dos idiomas. Bueno, pues ojalá se respete más la vida de las personas, ¿verdad? Sí, desde luego. Ojalá porque eso es lo que... Y el tratamiento que se da en este tipo. Y ojalá, porque... Lo que hemos comentado aquí creo que ha empezado a ser un clamor, incluso por parte, y aquí, bueno, pues también es justo decirlo, la misma prensa que ha publicado esto, a los pocos días ha empezado, pero no con la misma fuerza, también hay que decirlo, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en todo, ha sido noticia internacional, ha sido la noticia científica de la semana, pero ha publicado ya... El análisis que han hecho gente que conoce, que sabe, que con saber un poquito de ciencia y no lo enseñan en las universidades, lo enseñan en la enseñanza media, es suficiente en la enseñanza secundaria para saber que esto no tiene nada que ver con la evolución. Pero ya se presentaron los peros, ya se presentaron las quejas y espero que todo ese clamor que ha empezado en este fin de semana con esta noticia, que ese clamor lleve a que una televisión que debería ser respetable, como es la BBC, no emite ese documental el próximo día 17 y menos, que lo vista como algo con un aura científica, ¿no? Espero que pase eso, porque la BBC ha demostrado en otras ocasiones tener cordura, ¿no? Pero solo en otras ocasiones. Pues venga, nuestro saludo a Turquía, ¿verdad? Vamos a decir que Turquía es un país maravilloso. Por ejemplo, pues se me está ocurriendo que en el siglo XVI, cuando aquí ser sordo, por ejemplo, te condenaba casi al ostracismo social, en Turquía, por ejemplo, se desarrolló un lenguaje de signos extraordinario que permitió a las personas personas vivir mucho mejor y tener una mejor calidad de vida. Y además, tener esas escuelas en los palacios. Turquía tiene cosas bellísimas por ofrecer. ¿Qué cosas pasan? Yo voy a dimitir, Jesús. Dime, ¿cuánto puedes pagarme por mi alma? Con más de $500. Mira qué destacaño. Joder, ni 60.000 pelas, qué tío. Te estoy ofreciendo el alma y me dices $500. Sí, pero depende para qué, no sé yo, ¿eh? ¿Qué quieres hacer con ese alma? No. ¿O qué es lo que no quieres hacer? Pues, bueno, pues esto que me propones es lo que ha hecho un joven de 23 años. ¿Eso no lo hizo un tal Fausto? Sí, lo hizo, pero lo hizo con otros intereses más mefistofélicos. Ah, bien, bien. Era siempre intentando conseguir el amor, ¿no?, de alguna jovencita. Pero en este caso no, hay un estudiante de 23 años, se llama Germán Meta, pues mira, como nosotros, que decide vender su alma por eBay, por eBay, por este... Por la cosa está de subasta. Por la subasta en internet, al mejor postor. Entonces, dicho así, dices, bueno, a ver, locos hay en todos los sitios, ¿no? No me lo ha brujado nadie. No, hasta el punto de que han pujado 41 ofertas. Pero primero digo un poco en qué términos lo ha querido hacer, porque no ha puesto así, yo vendo mi alma, ¿no? No tiene ningún sentido. No, el joven, que además está estudiando para ser profesor de matemáticas, o sea, tiene una mente muy racionalista, según él, es ateo, no cree en nada, entonces por eso se permite hacer esta especie de juegos de salón, porque en el fondo es lo que ha intentado hacer, vender su alma por eBay a través de internet. Y él lo que quiere es que alguien le hiciera una oferta y a cambio se comprometía. Claro, ¿a qué se comprometía? A asistir una hora por cada $10 pagados a la iglesia que le eligiera, el comprador, por decirlo así, porque él supone que iba a pujar algún tipo de grupo religioso, alguna iglesia, alguien que estuviera implicado en salvar su alma, porque él ya estaba diciendo públicamente que es un descreído y que era un ateo. Bueno, pues, pese a lo descabellado de esta propuesta, que mira que es descabellada, el joven recibe 41 ofertas. ¿Para comprar su alma? Para, exactamente, para de alguna forma reconducirle a buen camino, ¿no? Porque lo de comprar su alma, en fin... Este es un cara dura que se ha ofrecido al mejor postor. Exactamente, sí, es una persona que es un poco que se quería reír de las religiones, de las creencias, de la credulidad. Sí. Y te pongo en oferta mi alma. Y por eso, sí, además dice eso, yo asisto durante una hora por cada $10 que se puje por mí, ¿no? Y asisto a los oficios religiosos de la iglesia que pague por mí esa cantidad. ¿Y qué iglesia se ha llevado? Entonces sí, exactamente. El ateo al agua. 41 ofertas que he recibido, algunas de pastores evangélicos, otras de ateos. Pero ateos, es curioso, ¿eh? Porque no todas eran ofertas de iglesias, sino que en algún caso eran ateos los que pujaban, que deseaban mantener al muchacho lejos del alcance de la iglesia, lejos del alcance de algún pastor evangélico que le intentara convencer, ¿no? Entonces el ateo pugnaba para que no se le convirtiera, ¿no? ¿Y qué iglesia verdadera ha conseguido? Bueno, entonces el 3 de febrero se cierra la puja y el ganador ha sido Jim Henderson. Jim Henderson. Este debe ser baptista. Es un expastor, ya no lo es, de Seattle. Le han echado. Que pagó, le echaron porque es bastante bastante progresista para lo que debería ser un pastor conservador, ¿no? Sí. Un pastor de Seattle que pagó $504 por tener la oportunidad de salvar el alma de Germán Meta, que es el nombre de este chico. Qué curioso, ¿no? Sí. Fíjate que esto lo ha dicho, bueno, lo ha publicado un periódico, el de The Wall Street Journal. The Walt Disney Street. The Wall Street Journal. Y en el trato no se cumplen las mismas premisas que Germán Meta quería, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, para que le compra el alma, entre comillas, Jim Henderson, y pone unos pactos, unas cláusulas muy curiosas, ¿no? En el trato, Henderson no le pide a Meta que visite durante 50 horas, que realmente sería, o ha pagado $504, a una hora por los $10 que va pagando, o sea, no quiere que durante 50 horas vaya a una congregación que intenten convencer o que le coman el tarro, no, todo lo contrario. Lo que le dan derecho esos $504 es a que asista a varios servicios religiosos de distintas iglesias, de distintas creencias, y que luego elabore un informe, una especie de crítica de cada servicio, que diga los pros y los contras de lo que ha visto, como es ateo, como esa especie de persona neutra, pues que elabore este informe. Bueno, y lo que ha hecho es que Germán Meta pues ha solicitado a Henderson que esa cantidad no la quiere percibir él, sino que se done a un grupo que la ha creado, que es la Alianza Seglar de Estudiantes. Entonces, bueno, pues Henderson ha dicho que no tiene ningún problema y efectivamente ha empezado a ir a distintos oficios religiosos y ha hecho sus críticas. Y claro, a partir de ese momento le han criticado también a Germán Meta. Bueno, por supuesto, a Jim Henderson ya es pastor de Sitte, pero lo hubieran echado, ¿no? Porque bueno, pues ha empezado a criticar un poco todo tipo de iglesias, de las cosas que él ha visto. Y, por ejemplo, solo cuento una anécdota que me parece bastante significativa. Porque en una de las iglesias que él frecuentó, pedían a sus feligreses orar por el buen desarrollo de las obras de construcción de una nueva planta de estacionamiento. Entonces se pregunta, ¿de verdad hay que rezar por eso? Entonces, claro, hace críticas muy constructivas. Por lo tanto, son $504, yo creo que muy bien invertidos, tanto para un caso como para otro, y para poner en solfa a muchas creencias de Norteamérica. Y lo mejor de todo, amigos, las iglesias verdaderas ya empiezan a pagar por ir. Sí. Bueno, y fíjate, y los ateos para que no fuera convertido. Sí, y a mí se me ocurre que si esto ocurre en España, esa congregación estaría rezando, y además esto lo justificaríamos, ¿no?, por la obra de la M30. Sí. Sí, también. Ya que están por esa construcción, pues también aquí, ¿no? Sí. Del furor de los constructores, libéranos, Señor, ¿no? Sí. Bueno, pues... Del furor y de los efectos que además se tiene sobre esta ciudad y sobre la naturaleza, ¿no? Madrid fue una ciudad interesante, ¿verdad? Sí, tuvo un río. ¿Qué tipo de río? Bueno, un río que sabéis que un embajador francés dijo que era el único río del mundo navegable a caballo. Sí. Ahora va a ser navegable en coche. Exacto. Estaba marcada la tendencia ya. Nuestro pobre Manzanares, ¿verdad? Y pensar que el pobre Juanel intentando hacerlo navegable hasta Lisboa. Pues hubo una época que el Vicente Calderón estaba cerca del Manzanares. Estuvo. Dentro de poco ya no estará. Estuvo. No, será ahora como el arroyo San Carlos, el que va por abajo a la Castellana. Le llamaban el Manzanares. Sí. Subterráneo. Y no deja de tener todavía un nacimiento interesante el Manzanares, ¿eh? Sí, le queda una cosita ahí, pero bueno. En fin, ¿qué tal Martín Espósito? Muy bien. ¿Cómo están las cosas? Pues con extraños avistamientos. ¿Ah, sí? A ver qué cuentan nuestros oyentes. Laura, Valencia, nos situamos en Valencia, 12 de marzo, viernes, ¿no? 19 horas, 59 minutos. 12 de marzo, viernes, ¿no? Viernes, no. No, Martín. No. 12 de marzo, sábado. Domingo. Domingo. Claro. Se encontraba ella junto con más personas, todos excitados y nerviosos, dice, porque hacía 10 minutos estaban montando el telescopio. Ah, bueno. Montando un telescopio en la terraza, observando el magnífico cielo de la ciudad, dice Laura, cuando de repente aparecieron dos luces anaranjadas, no como las típicas de aviones, sino que extrañamente volaban en paralelo, se acercaban entre ellas, volvían a separarse, hasta que las perdieron tras los edificios. Pregunta, no sabe si se ha producido alguna situación extraña similar en el espacio aéreo de Valencia, si había recibido más noticias, dice, de este hecho, y si fuera así, pues aquí tenéis nuestro testimonio. Cuando tenemos esas dos luces anaranjadas que aparecen con muchísima frecuencia, eso hay que decirlo, ¿no? Tenemos siempre ese caso de las luces anaranjadas. Los restos de luces, lo que ocurre es que eso a veces es más complicada la investigación de este caso que de otro que es mucho más rotundo, porque puede atribuirse a muchos posibles orígenes y habría que ir descartándolo uno a uno, habría que conocer el lugar sobre el que se produce la observación, esa separación. Esas dos luces que primero se separan, que luego se juntan, bueno, pues no siempre tiene que responder a una cuestión física. Puede, por poner un ejemplo, y no estoy diciendo que sea eso lo que hayan observado, pero un avión al ladearse sus diferentes luces pueden dar la sensación de que se están separando cuando en realidad se mantienen a la misma distancia. Cambia la impresión visual y habría que estudiar algo más sobre ese caso para averiguar cuál es su origen. No hay que descartar el efecto óptico. No, para nada. Y cualquier otra explicación, aunque hay que conocer más datos, sí, ¿no? Sí. En el correo de este oyente, que nos llega desde Málaga, nos cuenta que cuando tenía 15 años entró en su dormitorio para recoger una mochila, pues tenía allí unos guantes de la bici y se iba a dar una vuelta en bici. Cuando al abrir la mochila salió de ella una luz muy brillante. Nos cuenta que quedó suspendida delante de su cara por un segundo y después aceleró y salió por la ventana. Esa misma tarde sus padres vieron una especie de bola de luz que salía detrás de unos arbustos y que se proyectó hacia el cielo. Pese a lo increíble, os comenta el oyente, de lo que nos pasó, es algo que nos cuesta recordar. Y la pregunta es si sabéis si hay más casos de personas que no recuerdan exactamente los datos cuando tienen este tipo de experiencias. Foo Fighters, qué bonito. Sí, hombre, sí. También hay un fenómeno muy curioso, también se genera en nuestro ojo, y es cuando falta durante un microsegundo, un segundo oxígeno en la retina, pues se crea una bola blanca. No, lo que pasa en este caso dice que tus padres también vieron algo. Lo que pasa, claro. Un fenómeno distinto. Sí. Pero es curioso, no, hay miles de casos como este. Sí, hombre, la explicación... Sí, vigila no tanto. Parece más. No, pero de luces. No, pero de luces. Igual es más el efecto, ¿no? El efecto, sí, de la mochila que sea físico, ¿no? Porque eso a mí me sorprende, ¿no? Pero la mochila la llevas atrás y entonces supongo que es una asociación más hacia la posición en la que se encuentra la mochila que al hecho de que salga directamente de ahí. Que estaba en el suelo la mochila, ¿no? Que se agachó. Sí, claro, entonces es más probable que sea un fenómeno generado por una cuestión geológica, los fenómenos piezoeléctricos que ha sido investigado mucho por Michael Persinger, que es un estudioso británico que ha descubierto cómo muchos de estos fenómenos han confundido tradicionalmente con ovnis, que son muy habituales en pequeños movimientos sísmicos casi imperceptibles, pero que generan en la Tierra unos efectos y unos fenómenos luminosos, lo curioso es que y los padres, que generan ¿no? también un efecto psíquico. Un efecto psíquico por determinadas razones. Y eso puede generar, evidentemente, que en muchos de estos casos se produce un rechazo a recordarlo, consciente o inconscientemente, a recordar este tipo de experiencias. Sean reales, tengan explicación o tengan, sean más subjetivas o más objetivas. Pero se produce como una especie de sentimiento reflejo por parte de la mente ante algo que ha supuesto una impresión, que es un shock. En cierto modo, y eso genera una amnesia provocado por tu con la intencionalidad de defenderse. Es un mecanismo de defensa que tiene la psique humana ante algo que considera una agresión, y es habitual. Yo me he encontrado, cuando he estado detrás del tema ovni, en algunas ocasiones episodios de gente muy cercana entre sí, pero muy cercana, familiares en la mayor parte de los casos, que viven una experiencia de estas características, que la comentan en ese momento: has visto esto que ha pasado, algo o atribuible a otros fenómenos, pero yo lo conozco en ese tema en concreto. Y esas personas se siguen viendo, siguen manteniéndose en relación, a veces siguen viviendo bajo el mismo techo, y pasan años y años y años, y no lo vuelven a comentar nunca jamás, y lo recuerdan, pero no se atreven a comentarlo entre ambos. Y es un mecanismo de defensa que tiene la psique humana, y que además da credibilidad a la emocionalidad que genera este tipo de hechos, ¿no? Desde Talavera de la Reina, Francisco quiere preguntaros acerca de ese vídeo grabado desde un helicóptero en donde se ve una especie de platillo volante saliendo de una de las extintas torres gemelas a gran velocidad para tras unos segundos embestir contra el propio helicóptero. Lo cierto, nos dice Francisco, es que por muy escéptico que se sea, resulta muy espectacular. ¿Puede haber algo de real en el vídeo? ¿Es un fraude? Es un fraude. Sí, es un fraude. Bueno, no es en sí mismo un fraude. No está constatado ningún derribo de helicóptero. No. Vamos a ver, me explico. No lo confecciona nadie con la idea de hacer pasar eso por una observación ovni. Eso es a lo que me refiero. Ah, ya sabes. Es decir, es un anuncio de una cadena de televisión norteamericana. No, es correcto la apreciación. Ese, matiz, sí. Y lo hacen con objetivo de hacer algo tecnológicamente espectacular, algo llamativo en una televisión de... No, pero es correcto. Ficción, dice Bruno, que cuando que cae... Sí se colgó en Internet como... Claro, como que cuando algo, en Internet sí está colocado como... Ahí sí es un fraude. Que cuando cae en las manos... de un divulgador de estos temas con pocos escrúpulos o con poco sentido común o con ambas cosas a la vez, pues lo suelta y lo divulga como una observación ovni a las torres gemelas, y como además en la época en la que aparece ese vídeo, cuando se da a conocer de esa forma, ya han caído las torres, ya se ha producido lo que se ha producido allí, pero lógicamente la imagen está tomada antes de que se produzca eso, encima hay un redoble en el interés por ese fenómeno, pero es un anuncio de una televisión, no es otra cosa, por mucho que se esté divulgando de otra forma, por mucho que algún ufólogo mexicano siga dándolo por verdadero, no tiene absolutamente nada que ver, ojalá, porque la filmación es excepcional, es interesantísima, pero si el oyente quiere empezar a desconfiar de la filmación, y como lo tendrá a través de Internet, que es como casi seguro que lo ha conseguido, que vaya fotograma, y se va a reír mucho del fenómeno, ¿no? Se va a reír. Yo también les aconsejaría a todos los que ven cuestiones de vídeos o fotografías en Internet que intenten localizar un poco el origen de lo que dice, porque se van a llevar grandes y divertidas sorpresas. Por otro vídeo, os pregunta Joaquín, en concreto por el vídeo de JJ Benítez titulado Mirlo Rojo, de la serie Planeta Encantado, en el cual aparecían unas construcciones lunares. Hacía tiempo, ¿verdad? Que... ¿Existió realmente Mirlo Rojo? Pregunta, si todo fue un montaje, ¿por qué Benítez arriesgaría su carrera y su prestigio presentando el vídeo? A ver, Mirlo Rojo es el garganta profunda de JJ Benítez, o sea, que es el nombre que le da a un informante que le revela las informaciones que él luego recrea que de ahí viene la polémica, porque se piensa que son imágenes auténticas y no, son recreaciones de lo que Mirlo Rojo le confirma que existe en la Luna, que no son ni más ni menos que construcciones no humanas que luego tienen que ser destruidas por una especie de ataque nuclear, son destruidas por la NASA para que no quede testimonio de esa presencia extraterrestre. Entonces Mirlo Rojo, que da el nombre al capítulo, sería esa especie de garganta profunda que le revela todo este tipo de información y que según él no puede revelar, ¿no? No puede decir el nombre exacto. Todo lo demás, lo que se generó, por eso son dos noticias distintas. Una es el que da la información y otra es la recreación. El personaje que, da la información es absolutamente real. Otra cuestión es que la información fuera absolutamente real o no, pero el personaje existe. Sí, no solo lo ha entrevistado JJ Benítez, se ha entrevistado en una revista, por ejemplo, en Enigma se ha entrevistado a Mirlo Rojo hace ya unos casi 10 años. Uh-huh. Es decir, ese personaje existe, hizo una serie de revelaciones. Otra cuestión es que lo que él dijera fuera auténtico. En este caso, lo de la Luna, ya sé mi opinión. No lo fuera. Un absoluto disparate. El personaje existe y el personaje era alguien muy importante dentro de la estructura de la agencia espacial. Hace poco, exacto, ¿no? Sí. Y luego el vídeo es una recreación, como bien se explica al final de ese documental. Uh-huh. Es una recreación en función de los datos y de una afirmación que teóricamente sí existía, ¿no? En su correo, María del Carmen nos cuenta que el año pasado en Santiago de Compostela hubo, al parecer, al menos dos intentos de secuestro de niños pequeños en torno a los 2-3 años. El primero en un área comercial, conocida como área central, y el segundo caso, pues en este ocurrió, una mujer salió súbitamente de un coche y agarró al pequeño, que forcejeó lo suficiente para que la abuela corriese y llegase a socorrerlo. Nos comenta María del Carmen que en un principio estuvo bastante asustada, pero que al fin y al cabo podría tratarse de una leyenda urbana, dado que su primo es policía local, no tuvo noticia, no tuvo constancia de ninguno de los incidentes, e incluso una tercera persona le contó a María del Carmen una historia similar a la primera, pero ocurrida, situada en un centro comercial en A Coruña. Entonces la pregunta es, ¿hay forma de discernir lo que pueda haber de cierto? Sí. Acaba de describir perfectamente una leyenda urbana, pero lo que ocurre es que en este caso bien, porque le ha hecho sospechar y la policía, a la persona, ¿no? Municipal no tiene constancia, claro, de eso. No, ninguna policía, ni municipal, ni local, ni autonómica, tiene constancia en España, en ningún lugar de este país, en ningún momento de la historia reciente, del intento, ni siquiera del intento de secuestro de un niño. Por lo tanto, cualquier noticia que hable del intento de secuestro de un niño es falsa por definición, con casi toda seguridad, y ojalá sea siempre así. Otra cosa, supuesto, es que ocurran hechos puntuales. Bueno, pues claro, lo que pueden existir es las confusiones entre una agresión por parte de algún personaje hacia un niño en un momento, pero lo que es este caso, la sospecha de un secuestro en un colegio, yo no lo había escuchado en un centro comercial, pero bueno, estamos en lo mismo, ¿no?, que en los colegios. En el 100% de los casos, y esperemos que siempre sea así, es una leyenda urbana. Además, es que las características, cuando a nuestro oyente se lo cuenta una persona en un centro comercial, pero luego descubre que esa misma historia está en otro centro comercial, es que precisamente está cumpliendo las funciones de una leyenda urbana, ¿no? José Ruiz os felicita por este programa que nos preparáis desde hace tanto tiempo, dice. Quería haceros una consulta en relación con los casos que al parecer ocurrieron, nos comenta José Ruiz, en cuanto a espíritus que se han oído o visto en el monasterio de la Cartuja, en Sevilla, hace ya años, y pregunta también si tenéis constancia de las historias que se cuentan. Espíritus cartujanos. No, yo no he vuelto a saber más datos, aparte de aquellos rumores que salieron en aquella época, ¿no? Que yo sepa, ya no se ha vuelto a saber más, y no sé además cómo concluyó una investigación que hicieron algunos investigadores locales de allí. Pero poco más, no sé si a lo mejor Bruno tendrá algún dato que no se ha vuelto a saber más de esto. Marcos dice, escribe desde Badajoz. Uno de sus temas favoritos nos comenta que son los geoglifos y petroglifos, y que, leyendo sobre el asunto, descubrió uno en España. Pregunta, ¿qué podéis contar sobre el geoglifo que se encuentra en el término municipal de Barbate? Nos comenta que, según su descubridor, podría tratarse de una representación del faraón egipcio Amenofis IV, donde se representa incluso su corona ceremonial con una cobra. Hay un montón de geoglifos y petroglifos en España, ¿no? Petroglifos, muchísimos. Muchísimos. Bueno, petroglifos, siguiendo la ruta de las costas gallegas, bueno, ahí puede encontrar uno cientos de yacimientos de petroglifos extraordinarios y fantásticos, algunos bien estudiados y trabajados. Yo no sé a qué se refiere. Geoglifos es más complicada la cosa. Digo que al que se refiere en concreto yo no sé nada, ¿sabéis? Al que se refiere en concreto, Yo lo que le digo es que no es la figura de Amenofis, que no tiene nada. No, yo desconocía que una imagen mía estuviese barbate. Continuamos con otro correo. Pedro, que reside en Algeciras, nos cuenta que para el viernes que viene está anunciada una conferencia sobre la Semana Santa en una parroquia de la ciudad a cargo de don Julio Marrizón Preney. Y ya que le interesa mucho el tema, quería preguntaros si conocéis a dicha persona. Sí, hombre, a Julio Marrizón, claro, muchísimo. Y que acuda a la... Sí, se lo recomendamos, vivamente, ¿no? Yo personalmente que acuda a la conferencia, porque aparte de ser un personaje absolutamente fascinante en cuanto a lo que cuenta sobre la Sabana Santa, es extraordinariamente agradable escucharle y en sus conferencias, así que va a disfrutar de esa exposición. Es un meteorólogo, además, de Canal Sur. Bueno, el hombre del tiempo. El hombre del tiempo de Canal Sur, una persona que con mucha preparación, con toda la preparación científica exigible para hablar de ese tema, ¿no? María es de Madrid y está buscando una película de tipo documental que vio en los años 70 y que posiblemente apunta, dice ese titular, a algo así como Enigmas del pasado y Recuerdos del futuro. Lo cierto es que con este título no existe, nos comenta María. Claro. Así que la pregunta es... Los dos documentales de Bondanique. Los dos de Bondanique. Ya tenerlo que pasar a DVD y pasar una copia, porque yo tengo la versión en VHS, veo que está muy local y muy perseguida. Son fáciles de conseguir. En VHS no, eso es un milagro de la biología. En VHS lo tengo, lo sé. Exactamente, ¿no? Sí. ¿En DVD están? No sé, yo los tengo en VHS y los compré hace años. No sé si los habrán pasado. Yo no lo he visto en DVD. Sí. Y en Mule, por ejemplo, sin problema, ¿no? Bueno, habría que dejar de decir los nombres correctos, porque si no los va a encontrar nunca. Recuerdos del futuro, claro. Y cuál era el otro. Regreso a las estrellas es el primer libro, además, de Daniken. Uh-huh. Erich von Daniken. Uh-huh. Que además hace no mucho tiempo conocimos, Jesús y yo, a uno de los realizadores de estos documentales. Sí, es verdad. A Luis, le gustaría que le aconsejarais algún libro que hablase acerca de la relación histórica entre los reyes y los dioses, entre la soberanía y la divinidad, y acaba. Enhorabuena por vuestros cerebros. Yo aquí os escucho atentamente. Bueno, pues los donaremos, ¿no? Algún japonés los comprará. Sobre, bueno, la relación entre las monarquías y la divinidad, caramba. Caramba, pues es que todas las dinastías europeas se creen tocadas por los cielos, ¿no, Carlos? Sí, y del mundo. Y del mundo, claro. No, la verdad es que ahora es un libro monográfico sobre esto, pues no, estaba pensando, no se me ocurre ninguno. No. Sobre reyes, sí. Sería sobre el origen divino de la monarquía, realmente. Claro. Que hasta el siglo XVIII se daba por hecho, ¿eh? Por supuesto. Hay una cabeza rodando en cesión. Sí, hasta Carlos I es decapitado en Inglaterra, entonces a partir de ahí se empieza a dudar de la divinidad de los reyes. Pero son los enciclopedistas franceses los que empiezan a... Sí, a nivel mundial, independientemente es verdad de la experiencia de Cromwell, la verdad es que a nivel mundial empieza con la Revolución Francesa la duda. Entonces ni se dudaba. Sí, pero todavía no ha acabado en algunos sectores, claro. Desde Dublín, Borja nos cuenta que escuchando a Carlos Canales la semana pasada, pues que le llamó la atención un pequeño apunte en el que decía que la mortandad en las guerras de la antigüedad rondaba el 5% tan solo. Y dice que no ha podido dejar de darle vueltas. Batallas campales, sí. Claro, que no podía comprender cómo en un enfrentamiento armado podía morir tan poca gente, más aún teniendo en cuenta 5% las bajas producidas tras la batalla por cualquier infección. 5% las que más. ¿Sabes por qué? Por esa razón. Cuando alguien se tiene que matar con cuchillo sale corriendo. No había que ser muertos en las batallas de la antigüedad, que nadie se creía las películas de Hollywood. 5% era una cosa extraordinaria. Estoy hablando de batallas como Leuctra o cosas así. Normalmente, no sé, mira, por ejemplo, en Mantinea pueden no llegar en el 1% los muertos. En las grandes batallas de Alejandro Magno, en Gránico, 2%. Bueno, las Termópilas yo creo que debía ser más del 5%, ¿no? Termópilas no, cayeron los espartanos todos. En el caso griego, el 100%. Y tampoco, pero los tebanos estaban diciendo... En realidad, los muertos en las batallas de la antigüedad se producían en la persecución. Cuando uno de los dos bandos se desmoronaba, les acuchillaban como si fuera una cacería. Entonces cazaban, creo que hacía la gente en la antigüedad muy bien. Los muertos siempre eran una persecución. En un choque frontal, pues por ejemplo, que nadie se crea tampoco gladiator, nada resistió a la legión romana un ataque frontal. Y si resistías, porque era muy parecido a la legión romana. Y cuando les mataban era cuando salían corriendo. Entonces es cuando morían de verdad. Incluso en una persecución, el bando perdedor podía alcanzar el 10-15% si tiene muy mala suerte. Casos como Cagnas, donde cae un ejército entero, eran extraordinarios. En Cagnas, Aníbal, que es el vencedor, pasa del 15% de bajas. que bueno, en el vencer una batalla de la antigüedad es casi un caso único. Mm. No, la gente no se mataba por el estrés, está estudiadísimo. Hay un libro además publicado en España de, es que no me acuerdo el apellido Gales, Globos, no me acuerdo ahora mismo, que hace un estudio magnífico en toda la introducción del libro sobre la tensión psicológica y el estrés en las batallas de la antigüedad. Nada, que lo de Hollywood que no se lo crean mucho. No, pero incluso ese porcentaje del 5% también hablábamos cuando se disparaba con fusiles sin estrías, ¿no? Sin estriar, que... Pero en la época moderna, la rigidez de las líneas, el hacerte combatir de una manera más ordenada, te impedía el moverte. Si alguien ha visto la película El Patriota, está muy bien representado. Es decir, cuando alguien te lanza una bala rasa, una bala botadora, como las líneas no se podían mover, es que no te podías mover y te arrancaba cuatro filas de cabezas de bloque. Pero incluso con esos fusiles, ¿verdad? El disparo era errático. O sea, pero te lo disparaban a 20 pasos. Claro. La primera andanada y la segunda a 10. Con lo cual, es que quisieras o no que haya mucha más gente. Sí. En Borodino muere el 40%. Bueno, pero bueno, el 40% no. Muere un número pequeño, pero caen 40.000 personas. Sí, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pues aprovecha el correo, Borja, para proponeros un buen tema para monográfico, que sería la mortandad en las batallas a lo largo de la historia. La mortandad. Joder, qué alegre. Bueno, porque se lee un monográfico de Verdún y verás. Claro, o Solferino, que inspira la creación de la Cruz Roja, ¿verdad? Solferino produce la creación de la Cruz Roja del espanto que fue. Del espanto que fue. No, el horror empieza en el siglo XIX, de verdad. Bueno, el horror siempre lo ha sido, para que muere, claro. Sí. Sí. Permitiendo un comentario, acabo de ver un documental en el canal de Historia, ¿no?, del 2003, sí, en el que decían que armas más civilizadas estaban creando Estados Unidos y iban a utilizar microondas. Pues sí, te achicharra igual. O sea, lo de civilización, ¿para quién? Para el muerto no será. Sí, exacto. Vamos a tener unas guerras estupendas. O sea, qué suerte tengo. Me mató con napalm en vez de una cuchillada. Qué felicidad. La mía moría aquí abrazado. Se publicitó tanto esa arma tan moderna que iba a ser, que iba a destruir... La guerra de neutrones. Arma atómica, pues, sí, que genial. Iba a hacer que las ciudades se pudieran mantener en pie. Dirán las casas, porque no queda nada. Casas, ¿eh? No lo de dentro de las casas. Sí, eso es como, hombre, por ejemplo, la modernidad, el gas sarín es un caso. Todas las guerras son espantosas, pero desde luego los dos últimos siglos son tenemos dos siglos. Son para notas, sí. Fernando comenta que tiempo atrás comentasteis un libro que comenzaba en el futuro, a la de túneles entre Madrid y Toledo, Templarios. Pregunta, un infierno en la mente. Anaya. Autor. El autor es... Blackwood. Dorian Blackwood, efectivamente, Dorian Blackwood. Es el director artístico de Ridley Scott. Un infierno en la mente, editorial Anaya. Templarios, bueno, hablando de Templarios, pasa de todo ahí. Ignacio nos comenta que hace unos 20 días emite Temple Radio, la primera emisora templaria de la historia. Anda. Entonces nos hace tanta constancia. Ya de tenemos ello. Temple Radio. Sí, que en estos momentos tan solo es. Dice, ¿Y qué programas hay? Maravillosa música lo que está emitiendo, pero en breve, atención, el hermano Roberto Molinari, comendador de México, como buen periodista que es, nos dice Ignacio, comenzará con otro tipo de contenidos. Además, todo sea en su nombre. Bueno, contenidos frescos, ¿no? Lo de Comendador de México es lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, está ahí, curioso, Temple de Radio. Bueno, sí, está bien, está bien. Carlos dice, a ver si me podéis dar vuestra opinión acerca de la masonería inglesa. Él se encuentra en Londres y le interesa vuestra opinión, vuestro relato, ya que cada cual cuenta una cosa. ¿Sobre la masonería inglesa? Sobre la masonería inglesa. ¿Y qué podemos contar nosotros aquí en pocos minutos, verdad? Bueno, se puede relacionar en parte con el Temple, ya que... Ignacio, el oyente anterior, hablaba de Temple Radio. Qué bueno. Se sabe que parte de la masonería inglesa, parte de la escocesa, que a su vez parte de los templarios que llegan a la corte de Bruce. Sobre todo la escocesa. La escocesa, exactamente, porque la inglesa además incluso se sabe, ¿no?, cuando empieza a surgir, que además ese 24 de junio en la constitución de Anderson, ¿no?, el 24 de junio de 1777, pero bueno, pero es heredera de la escocesa, que a su vez sería heredera de esos conocimientos esotéricos que llevaron los templarios cuando llegan a Escocia. O sea que bueno, relacionándolo y que parte de documentación hay en ese sentido, pues se podría decir, como en algunos han querido esgrimir, que la masonería escocesa y en general la masonería inglesa procedería de algunos de los postulados esotéricos de los templarios cuando huyen, ¿no?, de la cacería en 1314. En la actualidad hay 500.000 de masones en Inglaterra. No es nada comparado con los 5 millones que hay en Estados Unidos. O sea, es una donde más masones hay. Hay algo que no le permite a Eva ocupar su mente en otras cosas. Apenas duerme, dice, y prácticamente ha perdido el apetito. No, no se trata de mal de amores. Dice que está leyendo Enigma por enésima vez. Entre varias cuestiones, tiene, por ejemplo, ¿qué ha sido del sarcófago de basalto hallado en Miquerinos y hundido frente a las costas de Cartagena? ¿Es posible que un hallazgo de tales dimensiones se encuentre bajo las aguas cual olvidado carrito de supermercado? Pues sí, ahí sí. El sarcófago del faraón Miquerino. Está ahí. Sí, además los dos sarcófagos tenían su pequeña historia, ¿no?, que se cuenta en el libro Enigma, porque uno de ellos era de madera, que además aparece en el piso superior donde tendría que estar la cámara funeraria, ¿no?, de la pirámide, con lo cual a saber quién tuvo que mover aquello, ¿no? y el de basalto también se encuentra en una cámara distinta a la que está, ¿no? Con lo cual supuso un esfuerzo absurdo de desplazar aquello para nada, porque la momia nunca llegó a aparecer, y sin embargo uno es lo que sí se encuentra, está expuesto, uno del basalto, el sarcófago de madera, y el de piedra es el que creo que era la goleta Beatrice, pues es naufraga y no llega nunca a Inglaterra, que es donde debería ir, ¿no? Entonces se supone que está en un lugar indeterminado. Bueno, no, ni siquiera indeterminado, ¿eh? La Fundación Joan Clos sabe perfectamente dónde está localizado el pecio, en principio donde estaría ese barco, la goleta Beatrice, y dónde estaría, por supuesto, ese sarcófago. Ojo, ya adelanto que no hay momia, como se ha dicho, ¿no? Que estaría la momia y la maldición de Micerinos. No hay en absoluto momia, solo se trasladó el sarcófago, porque no había. Cuando ya se encontró, ese sarcófago estaba totalmente expoliado. Por cierto, a Eva le agradaría que aportaseis un poco de luz, dice, a este dilema que me que perturba mi mente. ¿Qué enigma corresponde a cada cual? Ahí tienen que dilucidarlo. Claro, dice, la mayoría los tengo claros, pero hay otros... Pues seguro que se equivoca. Sí, la gente que ha hecho pruebas... Toda la gente que le he hecho pruebas, es que, bueno, el índice más alto de acierto es 10%. Sí, bueno, ya sabéis que en el libro Enigma, de las pirámides de Egipto, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, pues hay 100 enigmas, 100 misterios de la historia, y las 4C, pues elaboramos 25 cada uno. Así que vosotros tenéis que averiguar quién ha hecho cada cosa. Algunos ya hemos comentado aquí. Yo creo que la gente que nos siga habitualmente, hombre, no sé si los 25, pero yo creo que un 10% pueden saber a quién corresponde de cada uno de nosotros. Hace un tiempo, en La Rosa de los Vientos, tuvimos a Daniel Stulling. Paco se compró el libro de Club Bilderberg y dice que quedó sorprendidísimo. ¿Me podrías aclarar si este club existe en realidad o es mitad ficción del escritor? Sí, el club, ¿verdad? Por supuesto, existe. Otra cosa es lo que Daniel Stulling... Pues cuente, ¿no? Está sujeto a múltiples interpretaciones y bueno... No, pero el grupo, sin lugar a dudas, existe. Sí. Y es la reunión de personas más poderosas que hay en el planeta, que se produce todos los años en el mundo. Y eso es rotundamente cierto. ¿Qué es lo que se habla en su seno? Forma parte del secreto. Y las imaginéis que hablen de fútbol solamente y cosas así. No, pero seguro que no hablan solo de fútbol. Es decir, ya. Yo también conozco por otras fuentes informaciones y datos sobre los que se hablan y sobre los que se planifican. Y no veo tan desencaminado a Daniel Stulling en muchas cosas de las que dice, ¿no? Posiblemente en su forma de expresión y en su demencia. Se dice que es un poco fantasioso. Claro, pero que en el fondo lo que se está haciendo ahí es tramar una serie de hechos futuros en función de cómo están derivando los actuales. Eso es absolutamente cierto. Que en esas reuniones fue en el primer lugar en donde se habló de una cosa como es la Constitución Europea, eso es rotundamente cierto. Que en esa reunión, por ejemplo, en la última, se estableció cómo tender puentes entre Estados Unidos y Europa para cómo afrontar el problema de Irán, también es rotundamente cierto. Y de hecho, todas las informaciones que algunos habíamos recibido sobre cómo se iban a tender esos puentes se han cumplido. Y de hecho, la unión que se ha producido entre Europa y Estados Unidos en el conflicto con Irán no se había producido en el conflicto con Irak, porque partían de no repetir la misma situación que se había generado. Y el próximo 5 de mayo se reúnen. ¿El 5 de mayo? Sí. Okay. Para ser un club secreto, de verdad. Antes del estreno de la película. La reunión ni los miembros del grupo son secretos. Es decir, sí, existe un secretariado que da a conocer quiénes van a participar en esa reunión, porque hay un grupo, un eje central de personas que van siempre, y los otros es en función de su relevancia política. Entre otras cosas, porque como son gente muy notoriamente conocida, es imposible ocultarlo. Claro, de hecho, en el creo que fue el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo hace 3-4 años formuló una serie de preguntas a raíz de algo que se había detectado, y era cómo la Comunidad Europea financiaba los viajes como parte de las dietas que recibían los asistentes, algunos de ellos muy vinculados con el Parlamento Europeo, y se preguntaba sobre qué tipo de participación tenía la Unión Europea y por qué se tenía que pagar esas reuniones. Es decir, que no es algo que sea secreto que eso exista. El problema está en saber hasta qué punto llega el poder de estos individuos, pero quienes se reúnen ahí año tras año, pues son los hombres más poderosos del planeta. El próximo viernes 5 de mayo, novedades. Sí, el fin de semana entero. Fin de semana. Es un fin de semana entero y, un party, ¿no? Y ya diremos dónde es la reunión, dónde se celebra, quiénes van a asistir, todos, y todos los nombres. No va a haber ningún problema en conocer esos datos. Muy bien. ¿Hemos recibido la invitación? No la tenemos, no la tenemos y además una predicción no la vamos a tener tampoco con total seguridad. Y sí se sabe que los representantes de España serán entre 7 y 8 aproximadamente y hay uno que es fijo. Van a poner una foto de Bruno en el centro de la mesa. Un último apunte de Paco es, dice, bueno tener un grupo asesor como vosotros para dilucidar todo lo que nos llega por los medios. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Medina nos comenta que según una noticia que ha leído por internet, científicos del Laboratorio Nacional de Sandía, en Nuevo México, han conseguido que un plasma alcance la asombrosa temperatura de casi 2.000 millones de grados Celsius. Más asombroso es, si cabe, cuando se enteró que la temperatura del Sol es de solo 15 millones. A mí esto me supera. 2.000 millones de grados, yo personalmente... A mí esto me supera también. No sé si hemos equivocado 2.000 con 2.000 millones, ¿eh? Sí. 2.000 grados Celsius con 2.000 millones. Sí. Yo no lo sé, y esto, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero es que eso de los 2.000 millones de grados... Sí, en un plasma. A mí esto me supera. En lo que sea, me... Bueno, oye, lo ha hecho el Laboratorio Nacional de Sandía. Sí, sí, estos americanos es que son capaces de cualquier cosa. Mexicanos. Es más, yo ni sé dónde está este laboratorio. A ver. Feliciano, la pregunta de Feliciano se refiere a la edad de la Tierra que se estipula, cree él, en 4.500 millones de años. Así es. Y propone, dice, podría ser que a lo largo de tanto tiempo hubiesen existido otras formas de vida inteligente parecida a la nuestra y hubiesen desaparecido por algún cataclismo y por eso aparezcan de vez en cuando opars y ruinas sumergidas como la Atlántida cubana que no tienen una lógica por su supuesta antigüedad. Bueno, sí, primero, pero no serían otra primero parte otra, de un punto de vista extraño. Eso de que decir que somos una civilización inteligente está por demostrar. Pero, por ejemplo, eso hay dudas. La Atlántida cubana de hombre, sería muy poquito. Pero no sería otra humanidad, sería nuestra misma humanidad que comenzó su discurrir hace ya mucho tiempo y antes incluso de ponerse sobre... Pero la Atlántida cubana es lo que es desistir la ruta. Sería otra cultura, pero, ¿no? Pero fijaros, sí, otra cultura otra que solamente remontaría las cuestiones en 2-3 mil años, nada más, algo ridículo. Pero la aparición de la cultura, o sea, de la civilización, del... Pero que muy poco tiempo. Pero no estaríamos hablando de otra humanidad, ¿no? Podemos terminar con el correo de Alfonso Iglesias desde Riancho, Coruña. Dice, mis queridas 4Cs, cuando la nanotecnología empiece a dar sus frutos, ¿podrán clonarse billetes de 500 euros perfectamente legibles? Tremendo esto. Qué curioso lo que ha dicho. Hagas el billete, ¿no? Existen. Eso sí. Existen los billetes de 500 euros. A mí me han comentado. Somos el país europeo que más los usa, ¿eh? Así fuentes que... muy bien documentadas. Claro, sí, por eso lo llaman el Bin Laden. Pues nadie lo ha visto, ¿no? Nadie lo ha visto. ¿Sabéis que lo llaman así popularmente? Nadie lo ha dicho, pero llenan una cantidad de maletines. Sí, tremendo, ¿no? Pues sí. No, ahora eso ya de decir un kilo, eso ya pasado la historia, ¿eh? Ahora sí, ya con 500 euros haces unos gramos, ¿eh? No más. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Mucha suerte para el martes 14 con la publicación del día de mañana. Muchísimas gracias. En temas de hoy. Gracias. Y gracias a ti, Jesús Callejo. Qué guapo estás, ¿eh? De verdad, me tienes que venía de mala atención. De un salado polaco, ¿y no? Sí. Vaya, fíjate, con el aguijón y todo que viene. Con aguijón, bueno, y con ese aleteo. Está muy sofisticado. Gracias, Carlos. Hasta luego. Sabes que el aguijón cuando lo clava ya... No, sí, adiós. Adiós mis tripas.